Universo Saint Seiya. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la tierra. Muy buenas a todos, seáis bienvenidos a una nueva edición del Universo Saint Seiya. Hoy tenemos un programa cargadito de contenidos, porque ha sido, vamos, un fin de semana frenético en cuanto a novedades. Salón del Manga de Barcelona, el evento Tamashii Nations, lo de la película que viene enlazado con lo de la Tamashii, ¿no? Pero que se ha mostrado junto a otras figuras. Luego nosotros tenemos también una charla en el FNAC el próximo sábado 9 de noviembre. Al final se nos han juntado muchísimas cosas y vamos a intentar juntarlas todas y condensarlas en un programa que espero que no dure más de 2 horas. Aunque bueno, si nos explayáramos tendríamos para 5, 6, 7, 8, que sea así la ilusión de toda mi vida. Pero bueno, como este no es el caso, vamos a empezar presentando primero a mis compañeros de tertulia. Empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador se encuentra el todoterreno Danielos. Hola Danielos. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los senselleros y senselleras que nos estáis escuchando. Pues bien, ¿qué te puedo decir? Sobre todo este nada, no me digas nada, me lo cuentas luego. Exacto. Me lo cuentas luego. Continuamos, el megacrack, Rip the Ripper. Hola, Rip. Da igual, pincha los Judas. ¿Qué pasa, senselleros y senselleras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo Sensella, el podcast. Vamos a pasárnoslo bien, a hablar de las increíbles figuras de aspecto súper volumétrico, maravilloso, espectacular de la película del CGI y a reírnos un rato con Omega. Y no sé si hay algo más. Nada más, nada más. Continuamos. La voz sexy del universo Saint Seiya, Pilar Almenara. Hola, Pilar. Hola, chicos. ¿Qué tal? Oyentes de Latinoamérica, hola. Españoles, resto del mundo. Mua, mua, besitos. Buenas. Uy, qué bobitos hoy. Sí, hoy están tontitos. Sí. Bueno, llevaba tiempo sin aparecer en el podcast y hay que presentarlo. Yo que ya lo habéis estado escuchando por ahí con una vocecilla cuando estaba dando las otras presentaciones. El que lleva conmigo desde el inicio de los tiempos, Sergi Baxajaún. Hola, Sergi. Hola, Carlos. El hombre del Mediterráneo procedente del paraíso de los jubilados de New York. Saludos, amigos podcast oyentes. Bienvenidos al universo de Saint Seiya. Continuamos con las presentaciones. Ahora le toca el turno del administrador de sainseiya.com.es, Cancer Saint. Hola, Juan. Hola, hola, amigos. Aquí estamos otra semana más para dar caña al universo de Saint Seiya. Sufridores de Omega, aquí estamos. Os apoyamos. Hoy, ¿quién eras hoy, tío? Es que no me quedo claro. No soy nadie. Es que la voz así... No, una nueva personalidad que se ha inventado. ¿Qué pasa? Soy... No, está bueno. Sí, me gusta. Llámame rebelde, tío. Voy a mi rollo. Un rebelde, siempre ha sido un rebelde. Friki, que se va la secretaria. Bueno. Vamos a continuar, que nos queda el último. Con tertulio por presentar, que nosotros, que Salvador Márquez Arenal, el administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco. Hola, Salva. Hola, buenas noches, compañeros, oyentes, Carlos, ¿cómo estamos? Un saludo muy fuerte a los supervivientes del Salón del Manga de Barcelona, en especial a aquellos cosplayeros de Saint Seiya. ¡Salva Pidia! ¡Salva Pidia! Versión Judas Priest. ¡Salvapidia! Entre unas ruinas griegas avanza un hombre. Es claro. Nuestro buscador de datos. Salva. Yo conté 5, ¿eh? 5 cosplayers, es ensaya. ¿Dónde está Arnold? Yo he visto una foto muy chula de nuestro amigo Raúl. Ay, sí, con la pibita aquella, ¿no? Suya. Sí, que dice que es la, el único cosplay de Sensei que vio. Claro, normal. Llevaba poca ropa. Lo vio, lo geó. Y encima vecina suya. Ay, y no se entera. Arnold. Arnold. Ya, dime. Cada vez que escucho eso se me hinchan las pelotas. ¡Testosterona! Con aceite. Venga, venga, venga. Vamos a continuar, que estamos desvariando. Se nota que ha llegado Sergi. Bueno, vamos a hablar de Saint Seiya, que es lo que toca hoy. Y vamos a empezar por ese evento que le pilla muy cerca al universo Saint Seiya, que no es otro que la charla que vamos a dar el próximo sábado 9 de noviembre en el Fnac Boulevard de Alicante. Así que, Salva, si tú quieres, ya que vas a estar conmigo, ¿quieres hacer una especie de previa de lo que van a poder disfrutar allí? Sí, ya estamos calentando motores y bien calentitos que lo tenemos, ¿no? Ya está todo prácticamente a punto para el gran día levantino, que estamos consiguiendo, sin quererlo, que Alicante sea la ciudad sansellera de España. Pero bueno, nos llamamos flores. Bueno, sábado 9, recordemos, de noviembre, o sea, este sábado, de 6 a 9 de la noche, en el Fnac Boulevard de Alicante, tendremos una charla al universo Saint Seiya sobre los mangas de Saint Seiya, propiamente dicho. Vale, interactuando con aquellos asistentes que estén allí. Y bueno, intentaremos que sea lo más o menos posible y tratar todo lo referente a los mangas publicados en España, Japón y en toda la actualidad de Saint Seiya. Aparte de eso, vamos a hacer sorteos. Sorteos bastante jugosos, que ya sabemos más o menos lo que va a ser, se puede adelantar, ya lo hemos publicado en el blog. Bueno, seguramente me deje algo, pero así por encima, gracias a nuestro patrocinador mizcloth.es, pues tenemos la cortesía de tener a Sun EX, Mu también exclamation y Dragon SV Don, ¿no? Sí. Sí. Vale. Y más ciertos pósters. ¿Qué más? Por cortesía también de nuestro patrocinador cosplay original, tendremos la camiseta V1 de Pegaso. Así que aquel que sea el premiado va a ser la envidia de todos, pero bueno. ¿Qué más? Por cortesía de Planeta, el Kazenban número 1 y el Kazenban número 11 que acaba de salir, para aquellos iniciados y aquellos que estén llevando la serie en marcha. ¿Y qué me dejo? Cortesía de Selecta Visión, también vamos a tener un pack de la primera temporada en los canvas para aquellas personas que pues no hayan seguido la serie y que quieran ponerse al día con Saint Seiya, ¿no? Recordemos que esta charla va un poco enfocada a los dos frentes, a los viejos fans que no saben bien cómo continúa la historia y tal, y están un poco perdidos, y a las nuevas generaciones para que se pongan un poquito al día. Y también por Selecta Visión, un pack de DVDs individuales que conforman la saga de Hades Inferno y del Eliseo. Bueno, pero ya no solo eso, ¿no, Salva? Porque, a ver, yo me gustaría dejar una cosa clara. Lo que nosotros vamos a hacer es una charla. Realmente, lo de los sorteos y otras cosas que se van a mostrar allí no se tendría por qué hacer. Lo que pasa es que nosotros queremos hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque se van a exponer cosas, se van a exponer una serie de curiosidades y de cosas súper super raras que tiene nuestro amigo Robbins de Saint Seiya Friends, y el cual pues muy amablemente se va a meter todo en el coche y se lo va a traer a la charla. Y va a estar expuesto para que la gente lo pueda ver. Repito, no va a haber vitrinas, se supone que no se puede exponer nada porque no nos van a ceder nada, esto es una charla, pero nosotros hemos querido aportar todo el material posible. Igual que los sorteos los hacemos porque nosotros queremos. Todo el material disponible que podíamos llevar allí, ¿no? Y que no se pueda tocar, pero que sí se pueda disfrutar de él, ¿no? ¿Nos puedes decir, Salva, más o menos así a grosso modo de qué estamos hablando? Sí, además van a ser cosas que a los fans de Saint Seiya les va a poner palote, ¿no? Por así decirlo. Bueno, los asistentes a la charla van a poder ver en vivo y en directo, por ejemplo, cosas tan interesantes como los dos libros de la Gigantomaquia, la famosa enciclopedia Taizen, los cuatro anime books, anime cómics de las películas, las cuatro películas antiguas hicieron en cómic. Vamos a poder, pues por ejemplo, ver los dos tomos, los dos libros de ediciones Dolmen, la Santa Pía, por ejemplo. Vamos a poder ver un Gaiden de los canvas de la versión italiana. Vamos a tener un momento Remember con los álbumes de cromos de los Caballeros Zodíaco. Y seguro que me dejó muchas cosas. O sea, oye, yo tengo aquí, ahora que me acuerdo, yo tengo aquí la estantería. ¿Te acuerdas? ¿Tuvo el juego de mesa ese que salió? Sí, mira, el otro día cuando estábamos seleccionando las cositas para llevar en casa de Romis, lo estuvimos viendo y la verdad es que las reglas eran de risa, tío. Yo sí, si queréis y sobra hueco, que ya veremos a ver si todo cabe, las dos mesas que no van a ceder, me lo llevo, pero bueno, ya veremos. Ya alguna cosita también voy a llevar. Ya veremos. Ay, bueno, lo que sí está claro. Sábado 9 de noviembre, de 6 a 9 de la noche en el FNAC Boulevard de Alicante. Nuestro compañero Salvador Márquez Arenal y un servidor daremos una charla sobre los mangas de Saint Seiya, donde también se expondrán, como ha dicho, una serie de material, de merchandising de Caballeros del Zodíaco, así como sorteos de DVDs, de figuras, de pósters, de manga. Y no podemos obtener videojuegos, porque me acaban de decir que todavía no tienen las copias, sino también sortearíamos videojuegos del Brave Soldier. Pero bueno, no puede ser, no lo podemos tener todo. Así que os esperamos. Seguramente cuando acabemos de la charla nos iremos a cenar. Que os vengáis con nosotros. Sábado 9 de noviembre. FNAC Boulevard de Alicante. Y yo creo que después de esto vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con el Salón del Manga de Barcelona. Universo Saint Seiya. Si eres fan de los Caballeros del Zodíaco, no te puedes perder la próxima charla que dará el Universo Saint Seiya el sábado 9 de noviembre de 6 a 9 de la noche en el FNAC Boulevard de Alicante. Durante esas tres horas, no solo hablaremos del manga clásico, el episodio G, Next Dimension, Saint Seiya Omega, Los Canvas o Saint Yasuo, sino que también podréis disfrutar de una pequeña exposición y realizaremos varios sorteos. Ya sabéis, sábado 9 de noviembre, de 6 a 9 de la noche, FNAC Boulevard de Alicante. ¿Te lo vas a perder? ¡Atena! ¡Ejecute la rendición! Bueno, pues seguimos con la segunda parte del Universo Saint Seiya. Seguimos con los eventos, merchandising, Salón del Manga de Barcelona. Nuestro amigo Danielos estuvo por allí furulando como corresponsal del Universo Saint Seiya. Y Danielos, cuéntanos un poco tu experiencia en este fin de semana. Pues bueno, para este Salón del Manga, que duró desde el día 31 de octubre hasta el día 3 de noviembre, pues me propuse ser, digamos, el corresponsal de Universo Saint Seiya. Ya tenía pensado hacer entrevistas a las personas más importantes, digamos, del sector de manga y anime. Lo que pasa es que, claro, yo por cuestiones así personales y también porque es muy duro ir los 4 días, solamente escogí 2. Luego ya contaré algo de otro, pero bueno. En principio, el primer día que fui fue el jueves, el día 31 de octubre. Y bueno, comentar que pues esto para los que normalmente acostumbran a ir a este tipo de eventos, el primer día que más o menos cae siempre en un día laboral, hay menos gente, por lo que se puede ir así más tranquilo, sin aglomeraciones ni nada. En este día hice, aparte de las fotografías del stand que montaron nuestros colegas de Sensei Friends, el stand de Tamashii, y hacer fotografías de diversas stands y tal, hice 2 entrevistas. Una entrevista a Leandro Oberto, el responsable de la editorial Ibrea. Y después hice otra entrevista a Javier Puertas, el product manager, uno de los product managers de Selecta Vision. Y bueno, decir que, bueno, Javi Puertas, la verdad es que su entrevista con él fue súper amena, sí, muy larga, más larga que todas las demás, pero muy amena porque se nota que Javi Puertas es una persona que le gusta Saint Seiya. Y cada vez que le hacía yo una pregunta, ¡guau! Bueno, era un desglose total, o sea, pero se me hizo muy ameno. Tú es que has hablado poco con él. Era la primera vez. En plan serio, ¿sabes? Hombre, como... Javi Puertas lo que tiene que... ante todo es un fan, es un friki, igual que todos nosotros. Y eso se nota porque cuando habla, lo que habla lo vive y lo expresa. Lo que pasa es que también lo tiene que ver desde el punto de vista como empresa, ¿vale? Hubo una curiosidad durante esa entrevista, que fue la que armó un poco de revuelo en las redes sociales, y es que siempre dice que cuando intenta hablar con TMS por todos los detalles de las carátulas de la segunda temporada, de los camas que van a sacar en Blu-ray y tal y cual, lo que hace es preguntar a TMS si cómo está el tema de la tercera temporada del anime de los camas. Siempre lo pregunta, ¿vale? Y dio la casualidad que tú se lo preguntaste, no sé si tú se lo preguntaste o surgió el tema, pero dio la casualidad de que había hablado hace un par de semanas con TMS, él habla directamente con TMS Europa, y se dice que no está ni presupuestado para este próximo año. Sí, una de las preguntas eje de la entrevista fue esa, precisamente, más que nada para, digamos, que confirmara que realmente no hay nada concreto en cuanto a la tercera temporada de Sensei ya los canvas, porque ya sabemos que muchos senseieros y senseieras todavía están emperrados en que si habrá o no tercera temporada, y simplemente le hice esa pregunta para ya de una vez acallar esas dudas y tal, porque ya llega a rayar un poquito, digamos, ese tema. Y bueno, pues ese primer día fue bastante bien, tengo esas entrevistas y tal. Fue durillo y bueno, me fui de ahí, tope contento y tal, animado ya para el próximo día. Entonces, a última hora, digamos que decidí ir al siguiente día, el viernes, porque ese día hacían la presentación del videojuego Brave Soldiers por parte de los desarrolladores japoneses de Namco Bandai Games, concretamente el de Ryo Mito. El problema es que tuve ciertos problemas, ciertas complicaciones, y después de esperar como algo más de 2 horas, no, al final no pude entrar en el salón, me quedé en las puertas. Y bueno, pillé frío y me acabé resfriándome, ahora estoy mejor, pero fue jodido. Pero nada, volví a casa y para el siguiente día, fue sábado, sí que vine prontito y tal, y ahí estuve. Y bueno, decir que en este tipo de eventos, pues si el primer día es laboral y tal, no viene nadie, los otros días, como coincidió también que el viernes era Todos los Santos, pues también era fiesta, pues ya te puedes imaginar. El sábado era el día de mayor aforo de personas y tal. Y fue un día que ya el viernes me di cuenta un poco, porque habían unas... Porque hay que decir, pros y contras, los pros que habían doblado el espacio y tal, y había muchas más cosas este año que respecto al año pasado. Contras, tema de las colas. O sea, hicieron una especie de cola serpenteante afuera, que la verdad es la gente que quería entrar tenía que estarse mínimo 2 horas y tal. Pero eso es muy normal. Danielos, como curiosidad decir que hay una fotografía por ahí la cual pone que hay que hacer cola para entrar de 2 horas. ¿Sabes? O sea, que y ellos mismos ya lo ponían, que si quieran entrar, sí, mínimo tenían que hacer 2 horas de cola. Y tengo no sé el email... Si ¿Esto ha ido bien, Carlos? Dos horas de cola. Para poder entrar. Pues habían carteles que lo anunciaban. Y luego tengo aquí el email del departamento de prensa del Salón del Manga confirmando la asistencia de 115.000 visitantes. 2.000 más que el año pasado. Y también sí, pero... me consta que hubo gente que no pudo entrar porque el aforo de dentro estaba a reventar. O sea, estamos hablando de 115.000 personas que pudieron pasar por el salón, pero es que se quedó muchísima otra gente fuera, sin poder entrar, porque no cabía más en los recintos, superaba el máximo permitido. Exacto. Y si quieres que te dé mi opinión al respecto, es un poco por culpa de tanto de la organización en cuanto a la distribución de stands, como la manera en cómo hacer entrar a las personas. Me explico. El viernes vi un poco eso, la cola esa. Pero es que el sábado fue impresionante, porque a más o menos a primeras horas del mediodía fui al Palacio, bueno, hay que aclarar que había el Palacio 1 y el Palacio 2. El Palacio 1 solamente estaba un escenario, unas exposiciones sobre deportes y tal, y un tatami de judo y un túnel para hacer bateo. Mientras que en el Palacio 2 estaban todos los stands comerciales. Y aparte el tema, la sección de cocina japonesa y el escenario donde se hacían la mayoría de presentaciones. Pues bien, me fui al Palacio 1 un momento para mirar lo que había y fotografiar, y cuando volví habían barrado los accesos. Entonces salí del palacio por la entrada que había en Plaza Universidad y vi entonces la enorme cola que había solamente para entrar al Palacio 2. Porque había un montón de gente esperando afuera para entrar en el primer puesto de control de entradas, pero después de ese primer control había otra cola. Y me daba la impresión de que esta cola iba muy lenta. Entonces me fui por un callejón donde pude llegar hasta el acceso trasero del Palacio 2 y ahí vi un montón de gente acumulada ahí porque los seguratas habían puesto una barrera, sino una barricada de bloques de estos plásticos que pone la DGT para desviar el este. No eran conos, eran bloques de plástico. Y estaba ahí la gente que quería entrar, ya sea porque se sentía timada o porque tenían gente que se habían quedado adentro y ellos fuera, o tenían cosas que hacer, como yo, que tenía que hacer entrevistas, pero así un montón de gente. Creía que no iba a poder entrar, pero hubo un momento en que una persona o varias se hartaron ya y rompieron la barricada y entramos todos en plan marea. Y los seguratas haciendo lo posible para intentar que no entráramos. Pero por suerte yo me escurrí bastante bien y pude volver a entrar. Que si no, hubiera tenido que esperarme como 2 horas y tal. Bueno, y eso es lo que tiene. Cuando tienes tanta gente, al final te sobrepasa. Y sobre todo cuando este año han dicho que no estaba muy bien organizado. Ya. Es lo que pasa. Es que pero bueno, vamos... vamos. Palacio... Daniel, el reportero de guerra. Vamos a lo... Sí. No, di. ¿Qué no? Que vamos a lo que vamos. Vamos a lo que nos interesa. Vale. Solo un apunte, si hubieran distribuido mejor los stands comerciales entre los dos palacios y no hubieran hecho eso de hacer 2 colas, hubiera ido mejor. Vale, el sábado pude hacer 3 entrevistas más a Iván Martínez de Senseiya Friends para hablar un poco sobre cómo había montado el stand de Tamashii Nations. Después hice una entrevista al señor Joan Navarro de Editorial EDT. Y por último hice una pequeña entrevista a Aurelio, de Cosplay Original, un poco para analizar lo que había sido la recepción de la camiseta de Pegaso V1 al cabo de estos 3 días. Y bueno, comentar un poco más extensamente la entrevista que le hice a Joan Navarro. La verdad es que Joan Navarro, puedo deciros que es una persona bastante campechana, ¿sabes? Muy así, no le importaba nada que yo estuviera ahí dándole que te pego de las preguntas, él me las respondió bastante bien y tal. Lo que pasa es que, bueno, es un hombre ya con una edad y no sabía tampoco mucho de nuevas tecnologías y tal. Pero muy bien, yo la verdad es que estaba muy nervioso, bastante nervioso por esta entrevista, pero fue bastante bien, la verdad. Y bueno, ya los que la habéis escuchado lo habéis podido corroborar. Bueno, sorprendente el tema de los canvas, ¿no, Salva? Sí, sobre todo porque lo explican muy bien lo que es el tema de cómo está la situación, ¿no? O sea, resumiendo así, para la gente que no ha ido a la entrevista, parece ser que lo que es EDT, después de perder las licencias de Suecia, que suponía el 40% de su venta, ¿no? Pues claro, para no quedarse un poco en quiebra, que han tenido que incluso hasta despedir trabajadores, pues lo que han hecho ha sido intentar centrarse en las series, digamos, más productivas, ¿no? Más que les dieran más beneficio, más potentes, y algún tema así de seinen, que las competencias están un poco flojas, ¿no? ¿Para qué? Para que con eso subsanar la duda que tenían y poco a poco, una vez subsanado eso, ya empezar a comprar licencias nuevas, ¿no? ¿Cómo está la situación de los canvas? Su intención es seguir, si no se la quitan, con la licencia de los canvas guidance. Ahora mismo no, pero como ya en principio parece ser que están terminando de subsanar la deuda que tenían, los problemas que tenían financieros, probablemente para principio de año tengamos ya alguna noticia. Sí, repito, no igualmente, igualmente no seguro. Ya me dijo que ellos esperaban que dentro de 3 meses pudieran subsanar ya, salir de números rojos, como él me dijo, y ya empezar a comprar licencias. Pero de ahí a que compre la licencia para editar los canvas Gaiden, yo creo que presumiblemente pasará algo más de tiempo. Pero bueno, eso es otra opinión personal mía. Lo que explica muy bien es el motivo de todo el revuelo que ha habido con Suiza, ¿no? Parece ser que las licencias se renuevan anualmente. Yo supongo que también ahí vienen muchas veces los retrasos de las colecciones, ¿no? Porque a veces dices, es que el tomo, me acuerdo uno de los canvas que tardó un montón en hacerse, claro. Si al cabo de un año tienes que renovar licencias, pues tienes que negociar, te piden más, si está teniendo éxito, ¿no? Bueno, a lo que voy, que el problema que tienen con las licencias que han tenido con Suiza es que ellos van pagando las licencias poco a poco, ¿no? Y el problema es que, por lo visto, las grandes empresas, las grandes editoriales, pues lo que hacen es que lo pagan por adelantado. Entonces, claro, Suiza, como hay más gente metida ahí que les interesa y que también se llevan pasta, pues ha tirado más hacia por lo que le interesaba, ¿no? Ese es el problema que ha tenido EDT, ¿no? Sí, la verdad. Y les han hecho polvo, porque les han quitado la mayoría de series potentes que tenían y ya he dicho, el 40% de la venta, o sea que. Y bueno, pues nada, eso es todo. Bueno, acabé con el sábado, yéndome a una cena con la gente del Friends, y se acabó el salón del manga para mí, porque yo ya estaba petado, o sea, cansado y resfriado. Así que el último día yo ya no vine. Bueno, yo me gustaría destacar ciertos puntos importantes de cada entrevista. Por ejemplo, el primero, la entrevista a Ibrea. Ellos comentáis sobre el Next Dimension y ellos dicen que independientemente de los retrasos que tenga el Next Dimension, ellos van a seguir sacándolo, o sea que no va a haber problema, ¿no? Luego también, con respecto a la entrevista a Javi Puertas, es una entrevista de media hora, la cual toca diversos temas, entre ellos toca eso, ¿no? El no estar presupuestado la tercera temporada de los camas por TMS. También habla del Lienzo Sonoro 3, que va a estar incluido en la segunda temporada, que va a salir dentro de poco en Blu-ray de los canvas, que es un trabajo independiente que ha hecho todo Joaquín Paz con el equipo que él tenía, ¿no? Con el que se ha juntado para poder trabajar en esto. Desde aquí quiero aprovechar y mandar un fuerte abrazo y saludo a Joaquín Paz, que no lo está pasando en su, no es su mejor momento, ¿no? También comentar la entrevista a Iván del Friends, que ellos ayudaron en el montaje, porque SD nos ha hecho cargo este año del tema del montaje de las figuras del décimo aniversario de Tamashii, sino que lo tuvieron que hacer ellos y otra gente. Y a mí lo que Iván lo veo un poco contrariado, tengo que hablar con él por teléfono dentro de poco, cuando dice que Atenea Divina, y esto Juan, no sé si me estarás escuchando, dice que tiene muchas piezas de plástico. Exacto. Hombre, simplemente con ver las imágenes lo ves. O sea, la armadura, gran parte de la armadura brilla plástico. Es un brillo, ¿cómo decírtelo? Es más espejo que la pieza metálica. A simple vista lo ves. Oye, yo quiero resaltar también un punto de la entrevista de Javi Puertas sobre el tema de los canvas, ¿no? Que decía que sí que los canvas había tenido buena aceptación. El problema es que las televisiones, para publicarlo en televisión, les habían pedido que hicieran más capítulos, cosa que no hicieron. Y ahí fue donde no ganaron la pasta que ellos, digamos, esperaban. O sea, digamos que el no éxito o el éxito menor que ha tenido los canvas, que ha propiciado que no se publique todavía la tercera temporada, es debido a que no ha dado el beneficio que ellos esperaban, principalmente porque no lo han cobrado las televisiones, ha salido en DVD. Y las televisiones no lo han comprado porque pedían más capítulos y no se ha hecho, ¿no? O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tú haces los capítulos que necesitas por la trama y por el guión para darle un ritmo bueno, para hacer un producto de calidad. Sin embargo, las televisiones lo ven escaso para ellos exprimirle el jugo todo lo que quieren, ¿no? Y así poder, pues, por publicidad, por anuncios y tal, llevarse más pasta, con lo cual no lo compran, tú lo pierdes. O sea, el hacer bueno el producto hace que a sí mismo no se vende y al final se termine de producir, ¿no? Es un poco... ¿Qué está pasando aquí? Contradictorio. Sí, producción es mierda y funcionará. Te has adelantado un poco al tema que yo quería comentar en la recta final cuando hablemos de Omega, porque, bueno, han salido una serie de estadísticas diciendo que Saint Seiya pues está dentro de los principales proyectos de Toei Animation debido a que le está dejando beneficio, ¿no? Y esto es una cosa que yo quería tocar y que vamos a tocar un poco en la recta final cuando hablemos de Saint Seiya Omega, porque todo tiene que ver con lo que tú has comentado, el hecho de que la serie sea retransmitida por televisión o sea sacada directamente en DVD. Eso tiene mucho que ver. Bueno, no voy a extenderme con eso. También Javi Puertas habla de la película en CGI. Yo sabía que él no estaba muy a favor de... Él no tenía muy claro de que esta película fuera a verse. Y poco más. Bueno, lo de que hemos dicho, Iván, de Saint Seiya Friends. Lo de la armadura de Atenea, que tiene una gran cantidad de piezas de plástico. Además, se lo notaba así un poco como diciendo... Joder, me acabo de leche un poco indignadillo. Decir, Carlos, que sobre la gente de SD no encontré a nadie. Y eso que cuando me dijiste de buscar al señor Sierra, no me dijeron que no se había pasado en estos días del salón. Bueno, no lo sé. Eso ya lo hablaremos más adelante con él, a ver si puedo también localizarle. Luego, bueno, seguimos avanzando. Tenemos la entrevista a Joan Navarro, que nos explica lo de el problema con las licencias, los Canvas Gaiden y todo esto siempre enfocado a España. Luego tenemos la entrevista a Aurelio de Cosplay Original, donde ya pudo comprobar in situ las impresiones de aquellas personas que vieron la camiseta de Seiya V1. Bueno, tuvo algunos pros, algunos contras, ¿no? Y pudo hacer una especie de comparativa. Había gente que decía que la camiseta no le gustaba. Había otra gente que decía que la camiseta le gustaba, pero que no se le iba a poner. Así como que había otra gente que decía que yo quiero esa camiseta para mí y punto. ¿No, Pilar? Sí. Sí. Sí. Además, Daniela. Y que de hecho, la camiseta que me pidió Pilar que comprara para ella, que eso fue el jueves, fue la primera que Aurelio vendió de toda la remesa de camisetas, esa primera remesa. Sí, sí. O sea que, bueno, tú lo que tienes que hacer es entrar en universosainsea.com. Ahí tendremos un especial dedicado al Salón del Manga de Barcelona, donde no solo podréis ver las fotografías que ha hecho nuestro compañero Danielo, sino que podéis disfrutar de todas estas entrevistas y escuchar tranquilamente, sin que nosotros os lo contemos, sino de viva voz de los responsables, todo esto que os estamos ahora mismo relatando. Así que, Danielo, yo creo que ya está, ¿no? Sí, sí. La verdad, quería comentar lo de la camiseta. El sábado, desde el jueves hasta el sábado, vendieron 30 unidades. Y eso lo veo bastante significativo. Sí, sobre todo porque es una novedad, sobre todo porque por mucho que tú la veas en fotografía o en ordenador, no es lo mismo verla en persona, te lo tienes que pensar. Es una camiseta que cuesta 55 euros. Tú tienes un presupuesto cuando vas al Salón del Manga. Tienes que barajar varias cosas, o sea, está muy bien, yo lo veo muy bien. De hecho, ya os digo, los que no hayáis podido verla en el Salón del Manga de Barcelona y os paséis al FNAC de Alicante, la vais a tener allí, expuesta. Bueno, expuesta no, la voy a abrir delante vuestra. O sea que, vamos, no la vais a ver puesta. La vais a ver cómo la abro. Así que, dime. Y bueno, simplemente decir que para mí este Salón del Manga, y llevo ya 12 años seguidos yendo al Salón del Manga y tal, ha sido, digamos, el más divertido y cansado también, pero divertido sobre todo para mí, porque el hacer esto de ser el corresponsal de Universo Sensei ya lo ha hecho mucho más ameno y tal. Y bueno, he podido ver algunos inconvenientes y ventajas de ello. Así que realmente para el año que viene, si seguimos con una cuarta temporada, claro, del Universo Senseiya, el podcast, para el año que viene, el próximo Salón del Manga, estaré allí de nuevo. Bueno, pues ahora sí hacemos una breve pausa y volvemos con el evento Tamashii. だが俺はまだ十分に戦える。何か分からないなら教えてやろう。俺とお前の決定的な違いを。それはお前がクロスに操られているところだ。お前はゴールドセイントでありながら悪エリアスのクロスに従属し操られているただの器。そして俺はクロスに選ばれし真の戦士。 そんなお前にライブラのクロスと共に戦うこの俺が負けるはずがなかろう。殺せ、奴を殺せ、特殊だ。無駄だ、勝負はすでについている。クロノ ¿Eres coleccionista de las figuras y merchandising de Saint Seiya? ¿Tu cosmos arde con furia ante los precios abusivos de ciertas tiendas que no disponen de aquella figura que te falta y dan una pésima atención? En Mythcloth.es encontrarás tus productos favoritos como Attack on Titan, Juego de Tronos, One Piece o Dragon Ball, entre muchos otros, con un precio y atención muy competitivos. No te olvides de introducir el código del USS para obtener ventajas. Ya sabes, entra en Mythcloth.es y amplía tu colección. Si fuiste un enamorado de las equipaciones que llevaron los personajes de Supercampeones, Oliver y Benji, nuestros amigos de Cosplay Original tienen lo que deseas, reproducciones fidedignas de todos los equipos de esa serie mítica, siendo los únicos distribuidores oficiales en España y Latinoamérica. Y no solo eso, sino que con la licencia de Toei Animation podemos disfrutar de camisetas de Saint Seiya con el nivel y calidad que siempre acompaña a Cosplay Original. Si eres de España, visita cosplayoriginal.com, pero si resides en América Latina, entra en cosplayoriginal.mx. Mythcloth.es y Cosplay Original, patrocinadores del Universo Saint Seiya. Bueno, continuamos con la tercera parte de este especial dedicado a los eventos, macroeventos de Saint Seiya. Y coincidiendo con el Salón del Manga de Barcelona, se realizó el evento Tamashii Nations, ¿no? Entonces, allí podemos ver cosas que no nos pensábamos que iban a aparecer y que ningún fan, yo creo, que se esperaba. Pero mejor que nos lo cuente nuestro compañero Juan. Así que, Juan, tu turno. He visto cosas que vosotros no creeríais. Yo creo que hoy en día, en esa frase, en el mundo de la tecnología no vale. Yo creo que esa frase resume todo lo que pasó en el evento de Tamasi. ¿Por qué? Porque yo saco dos conclusiones. Antes de comentar qué es concretamente lo que bueno, se han visto en las fotos que se han mostrado. Primero, es que Bandai va a abandonar, al menos de momento, la línea de los 1000 clásicos y se va a centrar en, primero, en Omega, donde creo que va a ser la apuesta más fuerte, y segundo, y aquí viene la sorpresa, ¿no? La sorpresa que no vamos a cagar en 6 meses, en la nueva película en CGI. Sí, exacto, o sea, es lo que cuando vimos la foto de las imágenes, o sea, de las figuras, perdón, fue eso, ese yuhu fue lo que me vino a la mente, ¿no? Y entonces, yuhu. Bien, sí. o lo del Super Mario, ¿no? El Here We Go este. Here We Go, it's me, Mario. Primero vamos a arrancar con lo más normalito de que han mostrado, que es las figuras de Omega. Aparte de los personajes que ya hemos visto, que tenemos más que cascados de otros eventos y desde el aniversario, como Koga, Eden y demás, nos plantan dos figuras nuevas. Y no nos lo plantan como prototipos en pañales, ¿no? Prototipos al estilo Tamashii, prácticamente terminados o terminados. El primero es Seiya de Sagitario, pero un detalle, no es la armadura que hemos visto hasta ahora en el anime, aquella de las rayitas rojas y ceñida con el pañuelo al cuello. No, es la que vamos a ver en el opening que pudimos ver, creo que fue el capítulo anterior, que me corrija el que el último domine. Capítulo. El opening nuevo es la que se vio en el opening. Una armadura, digamos que un poquito más clásica, no tan traje, sino un poquito más armadura. Sobre la figura, no hay ningún tipo de mención especial que hacer, sino simplemente pues el diseño de Omega, con sus peculiaridades, y punto. O sea, técnicamente no va a aportar nada nuevo. Otra figura de este anime es Shun de Andrómeda, con la armadura de Omega, que es lo mismo, tío. O sea, no, tampoco aporta mucho más al digamos que a la tecnología, a mí. Al meollo, sino simplemente el diseño de Omega traducido a figura Miclot. Un acabado bastante fiel en las pocas fotos que se ha visto al anime, porque esta sí es la versión que hemos podido disfrutar desde el segundo arco argumental de la serie. Es más, le queda mejor la le queda mejor la armadura en la figura que en la serie. Un cacho. Es que, de hecho, incluso al mismo Seiya. En Miclot la armadura, digamos que se hace más robusta, más pesada, más sólida, y da sensación más de armadura. En el anime podemos ver unas armaduras tan finas, ¿no? En Omega, que a veces, pues eso, da la duda entre si es un traje de superhéroe, traje de buzo o una armadura. Pero en Miclot no, porque como la tecnología de inyección de metal no llega a ser una pieza tan fina, pues da esa sensación mucho más sólida. Yo personalmente me gusta más el Mid que el diseño de la serie. Sí, pero una sorpresa que yo creo que nadie esperaba era ver a los espectros en su versión X como Radamantis. Sí, pero te me estás saltando. Ah, bueno, vale, perdona. Esto, yo estoy todavía con esto de Omega, que no sé si queríais decir alguna cosa más sobre ese tema. Porque después, yo creo que después de esto de Omega, deberíamos saltarnos al décimo aniversario y a Saori. ¿Por qué? Porque, bueno, décimo aniversario, no hay sorpresas, son los prototipos que ya se están empezando a distribuir, pero la diferencia es la tenía que volvemos a verla con el rostro normal. Con el rostro bonito. El rostro bonito, ¿no? No el rostro, ¿cómo definirlo? ¿Beta o...? Que el voto de, sufrir, ¿no? El rostro de domingo por la mañana de resaca. Exactamente, sí, ese fue el que sufrí. Comentamos que era tan feo y tal, sí, y se había visto en no sé qué. ¿Cómo me duele la cabeza? Sí, algo así. Es que era espantoso. Aquí sí le vemos ya el rostro normal y además aquí la figura, vemos aquí la figura de Saori, ¿no? Con la armadura puesta, a diferencia que en el salón del manga que vimos en la peana, si no me equivoco. Aquí sí es la figura. La peana y sin el escudo. Sin el escudo, exacto. Aquí sí vemos el escudo, vemos la figura de Saori con la falda debajo, los cachos de tela, ¿no?, rotos debajo, la falda de la armadura, las alas desplegadas y sin casco, con la cabeza normal. No sé si a lo mejor es que nos oyeron de cuando estuvimos echándole las pestes a Bandai y decidieron poner la cabeza bien visible, que era la cabeza nueva, para que no quedan dudas, ¿no? Y bueno, ahora nos saltamos, yo creo que a lo que tú estás comentando, que el tema de los ex. La sorpresa fue ver los prototipos que vimos. O sea, ¿qué prototipos vimos? Bueno, los OCE de si no lo digo, de Scorpio y de Aries eran novedad, pero digamos que no nos extrañó mucho porque ya salió el de Leo y era la evolución, ¿no? Sacarán más figuras en versión OCE X. Pero donde pegamos el bombazo va a ser en la figura de Widen de Radamantis, versión EX. ¿Qué pasa? Que esto, junto al lanzamiento de la figura de Saga Spectro, nos confirma de que van a seguir la saga Myth, o la línea Myth, van a seguir por la saga de AD como futuro de la línea. A diferencia de los Mid-Clock clásicas, que se van a ir a Omega. Y sobre Wyrmen, pues solo podemos ver la figura de frente con las alas y la armadura, yo creo, exquisitamente ceñida. No podemos apreciar detalles como la cintura y algunos puntos que me gustaría ver con más calma, pero que en las fotos, por desgracia, no se pueden apreciar. Pero en principio creo que dentro de los cánones de la línea X, la figura de Wyrmen de Radamantis va a ser bastante interesante. Aunque seguramente la analizaremos más adelante con mejor material. Y una observación, porque si comparamos este Weaver, o sea, este Radamantis X con el Radamantis Midcloth y tal, vemos que el código de colores es totalmente distinto. Pero es que el código de colores no me puedo ceñir porque nos estamos basando en fotos que no tienen una iluminación correcta. Entonces yo todavía el código de color no me gustaría hablar mucho del diseño hasta no ver una buena foto de la figura. Pero sí puede ser que hayan cambios respecto a la figura clásica, porque evidentemente la línea X se están tomando algunas licencias. Pero claro, hasta no tener una buena foto que nosotros podemos decir, pues estos son los colores o esta la figura es así o asado, es un poco difícil de valorar. Al menos yo, la cabeza yo de Myth era muy fea, me acuerdo. Yo, en mi opinión, el Myth clásico era más unos colores más parecidos, porque se intuían más a la versión manga. Y la de este Radamantis X es más colores anime. Hombre, ten claro que la línea X nació para el anime. Uh-huh. La gran paradoja de la línea X es que tenga OCE. Esa es la gran paradoja. Porque nació para el anime, 100%. Entonces, que tenga un color más intenso, como veíamos en el anime, yo no lo pongo en duda. Pero digo, yo no quiero hablar todavía del color y tal hasta que no tengamos fotos buenas. Entonces ya pondremos la figura a caldo pota, porque o no, ya podremos ver en detalle. Ahora mismo yo creo que hablar de eso es un poco relativo, porque dependemos de la iluminación de la foto, y la foto es, al menos las que se han distribuido, la iluminación es penosa. Bueno, ¿avanzamos un poco o qué? Sí, no, vamos a seguir. Yo creo que con la línea X vamos a terminar simplemente con, yo creo que la mejor figura X que han sacado. Personalmente considero que es una figura muy buena. O sea, ojalá hubieran seguido todas las figuras que han salido antes. Hubieran seguido los patrones que utilizaron para sacar esta figura, que tiene sus defectos, pero personalmente creo que de las mejores conseguidas dentro de la línea X, que es Aldebaran de Tauro. La figura, aunque técnicamente no va a aportar mucho más allá de lo que aportó su versión clásica, es decir, no vemos a simple vista, por las imágenes que se ven, esos grandes cambios en el diseño, sí podemos ver, digamos que, pequeños detalles que han conseguido que la figura quede visualmente más agradable. Y esto en un X es complicado, porque recordemos que el X prima la movilidad sobre la estética. Pero en Aldebarán de Tauro, o consiguieron el equilibrio perfecto entre ambas dos, o la movilidad se la sudó un poquito más de lo normal. Porque tú ves la figura a simple vista y está proporcionada, al menos en unos cánones más normales que cualquier ex normal que han salido, tipo, pues no sé, Capricornio, tipo Leo, o las que cualquiera de las anteriores. Impresiona a Tauro, es un mastodonte. Y Tauro impresiona. Si vemos una comparativa, que hay varias por internet, hay varios detalles que llaman la atención. Igual que hay detalles que, por ejemplo, el tema de la falda y tal es muy parecida. El peto, podemos ver cómo lo han redondeado, lo ampliaron bastante más, ya que el cuerpo ex es bastante más ancho de hombros, lo ampliaron bastante más y eliminaron el grosor de la bisagra debajo en las axilas, que hacían en la figura Miclor un poquito vasta esa zona. En cambio, el X es completamente, digamos que continuo, o sea, casi parece una sola pieza. Las hombreras fueron más redondeadas, digamos que la unión entre las piezas son líneas más ¿cómo decirlo?, más limpias, y no con aristas y cortes rectos como tenía el Miclor clásico. Entonces yo creo que la figura está bastante redonda. Luego hicieron un detalle que es anime 100%, que es por eso un poco volvemos a lo de que hablábamos antes de con Wirven, ¿no?, que es el colorido, como comenta Daniel, es más anime. Aquí vemos que el cuello se lo hicieron más grande y más alto, tal cual lo veíamos en la saga de Hades, con ese cuello tan robusto que digamos que chocaba, ¿no? Pues el ex amplió ese cuello, lo hizo más grande, y digamos que incrustó un poco la cabeza dentro de ese cuello, y da esa sensación de robustez que tenía el personaje. Sobre el rostro, aunque las fotos no son muy, muy aclaratorias, pero ya podemos ver el rostro sin sombra, vemos que le hicieron unas cejas muy grandes, muy duras, y los ojos son, digamos que prácticamente blancos, solo tiene un pequeño puntito, marcando los ojos, marcando una mirada muy, muy fuerte, muy, muy intensa como tenía el personaje. Y con esto terminamos con el tema de los ex. Ahora viene, digamos que la perlita de la jornada. Estas figuras de la película. Así, no hemos visto la película y ya tenemos la figura. Exacto. Así es como es, bien. Sí lo hacen de bien, Bandai Toy. Maravilloso. Y a mí lo que me gusta, otro detalle, o sea, estos prototipos, que es lo que decía antes, son prototipos Tamashii, es decir, terminados. Nosotros podemos ver perfectamente a un Pegaso, no sé si atreverme a llamarlo Seiya, pero yo digo Pegaso, con su arma, y un Sagitario. Yo sí atrevería a llamarle Seiya y a Yoros, ¿eh? Bueno, pues tú que a lo mejor tienes más información, sí, yo no la tengo. Lo dejo en un Pegaso y un Sagitario. Y ya que cada uno saque sus conclusiones. A uno de ellos será Bartolo. Bartolo de Sagitario. ¡Bartolo! Visualmente, o sea, aquí hay un punto y aparte. O sea, igual que cuando vimos la saga Los Canvas, vimos los mid que salieron, tanto el de Tenma como el de Kagajo, visualmente tenían la estética de del nuevo anime, ¿no? Los rostros sobre todo, el cabello. Bien, aquí pasa lo mismo. Han intentado acercarse a ese aspecto. Nosotros solo hemos podido ver un par de imágenes, pero bueno, basándonos en esas imágenes, vemos la cercanía, ¿no? Y las armaduras han sufrido un cambio, pero radical. O sea, no se reconoce prácticamente, ¿no? Han utilizado un esquema, a lo mejor, de estructura más pesado, sobre todo en la armadura de Sagitario. Da sensación todavía de más armadura que las propias armaduras clásicas, porque vemos unas piezas súper gruesas, súper marcadas, que parecen, me recuerdan incluso a otros animes, ya, o sea, que han querido, digamos, traer ideas de otros lados, ¿no? Pero el estilo Seiya también. El estilo Seiya se pierde bastante en el diseño de la armadura. A mí, ¿sabes a qué me recuerda, parte, Juan? A la película de Troya, a las armaduras que llevaban con cueros así tan... Es que si te fijas, por ejemplo, el Sagitario, si te fijas en la malla que lleva, es como una malla de escama. Sí, sí, no. Sí, iba a ir con eso. Ahí, técnicamente aplican varios cambios. El primero y más, digamos que llamativo, aparte del tema de los rostros y el diseño de la armadura, es que los cuerpos tienen textura. Es decir, como bien apunta aquí los compañeros, el cuerpo de Sagitario tiene una cota de escamas alrededor del cuerpo, debajo de la armadura. Y en el caso de Pegaso, pues bueno, es un diseño de línea que marcan, pues, parte de la anatomía del personaje, y recorren los muslos y demás. Son muy de superhéroes modernos en realidad, ¿eh? Sí, la verdad que es un rollo muy, muy modernista. Yo lo que sí me gustaría pararme con el tema técnico de la figura desde el punto de vista, pues eso, de la mecánica de la misma. Porque a mí personalmente me llamó muchísimo la atención cuando amplié las fotos y la vi con detalle, algunos pequeños cambios. Es decir, ni son X ni son clásicas. O sea, aquí hay un, como decía, un punto y aparte. No es un cuerpo de mid clásico, ni tampoco es un cuerpo de X. Y tiene cosas de ellos, pero tiene cosas que son nuevas. Por ejemplo, los hombros recuerdan mucho a los X. Los hombros y los bíceps, la zona esa de los hombros y los bíceps, recuerdan mucho a un X, con unas líneas muy suaves y luego muy botadas hacia afuera. Y la articulación de rotación que va debajo del hombro, que le hace girar el brazo completo, es vista. En el caso de Pegaso se ve claramente la articulación, que la medio tapan unas solapas de la armadura, pero se ve clarísimo la articulación. La articulación, exacto, gracias. Yeah. Y luego, el tema de la ingle cadera, ahí se puede apreciar un sistema de rotación de las piernas nuevo. ¿Por qué? Porque en el mid y en el X son unas piezas planas que disimulan completamente las articulaciones y hacen lo más liso posible. Pero en este caso sí se pueden ver unos pasadores que atraviesan la zona de la ingle y hacen la rotación de la cadera. Por lo tanto, me imagino que han cambiado algunos elementos en esas piezas, posiblemente para darle más movilidad. Pero digamos que toda esa parte es completamente nueva. Entonces, la gente pues un poco lo está poniendo ya esto a título personal, un poco lo está poniendo digamos que a vuelta y media por el cambio visual, pero claro, es que tienen que entender que esto está basado en la película y no hemos visto nada de la película, entonces no podemos decir nada. Nos podrán gustar o no los diseños de las armaduras, pero creo que antes de poder fusilar estas figuras habría que verlas y técnicamente en las manos, ¿no? O sea, tocarlas. Sí. Una cosa que me gusta mucho es que tienen mucha pieza metálica. O sea, hay plástico por un tubo, pero uh-huh. En tanto Sagitario como el Pegaso les veo mucha pieza metálica. Y me gusta ese detalle. Yo veo en este Pegaso de CGI, que las sombreras están como elevadas, pero uh-huh. Queda un hueco en el que se puede ver el hombro mismo, ¿sabes? No sé si eso será en la película igual o... Eso puede ser por la movilidad de la figura. Yo creo que hasta la imagen promocional que se veía en 3D se veían más pegadas. Yo creo que de igual manera... Puede ser por movilidad o por mal montaje. Ah. Por una... Trató. Porque siempre, recordemos que en las Tamashii siempre ha pecado de mostrarnos las figuras mal montadas. Aunque en esta cuidaron bastante, la verdad que las poses y todo están un poquito mejor de lo normal. Pero aun con eso, es que no me atrevo, o incluso un fallo del propio prototipo. Así que el propio prototipo no tuviera bien hechas esas piezas o bien terminadas. Es algún aspecto que quede en el aire. Entonces por eso creo que todavía hay que esperar un poco a poder analizarla al 100%. Puede estar todavía sujeto a cambios estos. Exacto. Prototipos es que, y tal. Yo no sé si recordáis que cuando hablábamos con el tocayo de aquí, el amigo Carlos Ruiz, el de Animéxico, él nos comentaba que muchas veces esas figuras se montaban, esos prototipos se montaban prácticamente por obra y gracia del Espíritu Santo, así, pegando piezas con masillas y con de todo tipo de elementos de sujeción para que la figura se mantuviera mínimamente derecha. Entonces, claro, ese detalle a lo mejor puede ser algún tema de eso. Pues por eso tampoco lo quiero nombrar mucho, pero está ahí. Y en cuanto a las articulaciones del abdomen, que veo en este Pegaso, yo no lo tengo muy claro. No sé si lo has comentado. El problema, las articulaciones del estómago, yo sacaría en claro que son, digamos que dos puntos de articulación. Uno pegado a la cadera y otro bajo el pecho. Uh-huh. Yo creo que es eso. Pasa que, claro, tiene tantas líneas y tanto adorno que es complicado decirlo con las fotos que al menos yo he podido ver. Pero juraría que son esos dos puntos de articulación. Uno bajo el pecho y el otro en la cadera. Que sería al estilo de un... Yo creo que los ex creo que rotaban igual. Y... Sí, los ex rotaban exactamente igual. Juan, ¿no, ¿no te ha dado la sensación, Juan, de que estas figuras tienen pinta de ser como tú... has insinuado antes, una especie de evolución, o si han querido esmerar mucho más? yo te lo digo desde que yo, o sea, desde el primer punto que yo te dije, esto es un punto y aparte. O sea, aquí ha habido un salto, no es un mil normal. O sea, se basan en la tecnología MiCloud, sí, pero aportan un montón de elementos que son de los EX, pero tampoco se basan en la tecnología EX al 100%, sino que han hecho cambios y digo, la cadera es en donde más se aprecia ese cambio, ¿no? Y aparecer esos cilindros, ese pasador en la ingle, que yo no lo había visto en los últimos cuerpos de los MID, ni tampoco los habíamos visto en las imágenes de los cuerpos. Yo digo imágenes porque yo no tengo ninguna X, pero vamos, que no se aprecia esa articulación tampoco en los X. ¿Y las texturas? Entonces, para mí esto es un punto. Las texturas, lo que te decía, las texturas es totalmente nuevo. Las texturas, sí. Las articulaciones, incluso la pose de la figura. La manera en que se coloca la figura. Hombre, yo supongo, yo me imagino, perdona Danielo, yo me imagino que esto será una copia de los personajes que luego veremos en la película en CGI. Pero a mí el aspecto que a mí me da, o sea, la impresión que a mí me dan estas figuras es de una realidad brutal en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver. Porque si habéis visto, el Sagitario tiene su propia perilla. Entonces, no, lo que comentaban, la textura en los cuerpos, sí. Las mismas alas, si las ves en detalle, tiene un estriado que parece que son las plumas. Los radios raquídeos de las plumas, sí, es lo que iba a comentar. Y aparte veo que en el pecho de esta armadura de Sagitario tiene como una figura de color naranjado, un emblema, sí, y emblema. Si os fijáis bien, es el centauro del signo de Sagitario. Lo quitaste de la boca, sí. Es verdad. No, y luego, si te fijas los rostros, digamos que tiene hasta pliegues en la zona de la nariz, te hace un doble pliegue que parece casi como rostros los pliegues del rostro humano, ¿no? Lejos de las líneas limpias que suelen tener las figuras MiCloud, incluso las X, que también tienen unos rostros muy simples, no son rostros buscando textura ni pliegues de piel, aquí podemos ver más detalle, los mismos ojos son mucho más detallados. El pelo es que casi son hilos, el pelo de Sagitario, por ejemplo, si nos ponemos a verlo, que es el más llamativo de los dos, el pelo es tan fino que casi son hilos. Entonces hay un cambio total. De detalle importante, tío. Y más por una figura que me imagino que el tamaño sea el mismo, aunque aquí no se apreció, pero imagino que es el mismo tamaño de un MiCloud, que una figura tan pequeña y le hayan dado tanto detalle, es muy curioso. Yo lo que pienso es que han ido a tirar un poco la casa por la ventana, decir, bueno, vamos, y como la película está siendo algo muy esperado, guste o no guste, e impresione o no impresione, ya entraremos en detalle con esto, han ido a decir, bueno, hay que tirar la casa por la ventana y hay que hacer figuras que impresionen, que sean fieles a la película. Y han ido a muerte, porque para ser un prototipo, el nivel de acabado del prototipo es brutal. Tú fíjate, es un poco humillante, pero lo podemos ver en la página de Universo Sin Sella, nuestra querida página, tenemos puestas las fotos de Sagitario y debajo tienes el Saga X, Spectre. Y tú miras una figura y miras la otra y no tienen nada que ver. Uh-huh. O sea, los mismos rostros, el pelo. Es que si tú miras el Sagitario y miras el Saga X, después parece una broma. Porque parece, o sea, el Saga es un rostro de juguetito. En cambio, el rostro del Sagitario que vemos aquí es un rostro, pero impresionante. Yo tengo una hipótesis, y es que a la hora de diseñar estas figuras, yo creo que lo han tenido gran parte del trabajo hecho, porque ya el propio modelaje en tres dimensiones que han tenido que hacer para cada personaje en esta película habrá facilitado a la hora de traspasar a un modelo hecho figura. No es lo mismo hacerlo a partir de un dibujo de Kurumada, hacer una figura, que no hacerlo a partir de un modelo ya en 3D. Pero eso implica hacer un cuerpo nuevo, como por ejemplo está comentando Pilar, ¿no? en el chat interno, un G4. Uh-huh. Exacto. Pero es que lo que yo llevo comentando desde antes, es decir, el cuerpo es nuevo. O sea, no es que implique llevar, no, es que el cuerpo, estoy diciendo desde antes, que el cuerpo totalmente, es nuevo. Totalmente nuevo. O sea, el cuerpo no es el lo dije yo incluso dos veces, ¿no? Que no es ni un EX ni es un clásico, que es un cuerpo nuevo, que es un tipo de figura nueva. Pero, a ver, o sea, Juan, vamos no a ver. Un, Juan, vamos a coger Juan, y a hacer Juan. Un cambio. No, es todo nuevo. Pero vamos a ver, ¿tú crees que es un cuerpo nuevo o no crees que es un cuerpo nuevo? Que no lo has dicho todavía. Espérate, no, espérate. G4, punto. ¿Tú sabes qué te digo? ¿Quieres que te diga lo que es? Venga, a ver, venga, va. ¿Te lo digo lo que es? Venga, va. Son mis cojones. Mis santos y articulados cojones. Animal. ¿Tus cojones son articulados, tío? ¡Yo! ¡Qué guay! Ah, eso le gusta ya. Lo que haría es pilar con ellos. Bueno, vamos a avanzar un poco. Juan, ¿tienes algo que comentar así que destacar de estas dos figuras? Sí, que son la polla. Y que tienen un cuerpo nuevo, ¿no? Bueno, dicho esto, claro, cuando vimos el tema de las figuras, ¿no? Cuando vimos las fotografías de estas dos figuras, la de Pegaso y la de Sagitario, nos quedamos así un poco asombrados porque decíamos, vamos a ver, si está expuesto Pegaso y Sagitario... Ah, que por cierto, una anécdota. Todas estas figuras que estamos comentando del evento Tabassi, no sé si os habéis dado cuenta que en cada fotografía pone un cartelito abajo a la izquierda. No foto. No foto. Foto. Ah, sí. Eso, cuidado, eso se ve que todo el mundo... Sí, pero no, pero que está puesto adrede. El móvil, joder. Se lo pasaron por el, claro, por el forro de, no, pero bueno. Han puesto en japonés. No, no, cada año. Gente que donde ponen una foto, hay un símbolo de prohibido y detrás hay una cámara de esta. Es eso, es eso. De esta, coño, me sale el nombre. La cámara compacta de foto. Es una cámara de foto toda vida. Nadie dijo nada del móvil. Haberme puesto exactamente. Con un móvil. Tenían que haber puesto ahí un simbolito con un teléfono móvil tachado. Entonces la gente no saca foto. Y pones abajo. Pero, y ojo, y una tablet también, ¿eh? Que si no parecen Moisés ahí con las tablas de la ley delante de la vitrina. Bueno, el tema es eso, ¿no? Que nosotros vemos estas dos figuras y decimos, bueno, si se están exponiendo las figuras de la película, se tiene que estar proyectando la película o parte de la película en este evento. ¡Pam! Dicho y hecho. No se está exponiendo la película, pero sí se mostró un tráiler. Y sí se mostraron frames de ese tráiler, ¿vale? Bueno, nosotros gracias a Asgard de Tauro podemos ver el tráiler en muy baja calidad, ya que es un móvil, claro, fotografía no, cámara de vídeos no, pero móvil sí, grabando a una pantalla de televisión donde podemos ver lo que es el tráiler de la película que supongo que veremos dentro de poco de una manera pues bastante mejor definida, ¿no? Y luego... Ponlo de ver, ponlo entre comillas, porque... Sí. A mí lo que más me gustó fue el blanco. El blanco ya, pero bueno, me refiero que se verá en mejor calidad en no mucho tiempo, vamos. Digo el tráiler, no sí. Digo esa grabación no, no le podemos sacar mucho más de sí. Pero bueno, lo que sí es el tráiler, ¿no? Las imágenes, sí que podemos ver ciertos personajes, ¿no? Podemos ver a Fénix, podemos ver a Siryu, donde se le ve el escudo, a Pegaso, a Cisne. Y no sé... Tiene muy buena pinta. La gente ha estado diciendo por ahí, por las redes sociales, que lo que son escenarios, las texturas y tal, muy bien, muy, muy, muy logradas. Y que tienen muy buena impresión. Pero claro, hay que tener en cuenta un detalle importante. Y el detalle importante es... Habéis visto Sagitario y habéis visto a Pegaso. Va a ser algo... lógico el hecho de que el resto de personajes sean totalmente diferentes a como lo estamos esperando. Es lo que tienen los reboots. Claro, en las fotografías podemos ver el objeto de Pegaso, podemos ver, como he dicho, la mano y el escudo del dragón, al Fénix que parece que surge del fuego, las cadenas de Andrómeda, un escenario panorámico, una caja de Pandora que tiene muy buena pinta... Y ya digo, y el tráiler, donde en el tráiler sí podemos ver cómo el que se supone que es ella de Pegaso e intenta levantarse del suelo a los pies de lo que son unas escaleras, baja lo que parece ser un caballero de oro, yo creo que es Aries, pero bueno, es una suposición. Y bueno, hemos visto algo, la película está aquí, ya lo que nos esperábamos, y es estar atentos a ver lo que viene, porque no tardará en mostrarse en alta calidad. Yo no sé si vosotros os atrevéis a comentar algo sobre lo que se ha visto de la película. Con esa calidad no, tío. Así no, de claro. La verdad es que no. Bueno, que por lo menos mantienen el tema cañero del Pegasus Fantasy Clásico. Mm. Una cosa importante. Se ha estado distribuyendo por las redes sociales la foto, bueno, un fanart, ya digo que es un fanart, del que podría ser Ikki del Fénix en esa película en CGI. Bueno, aparte de que ya se sabe que no, se hizo una serie de gestiones para ver si ese Fénix se descartaba totalmente, ¿no? Pues vale, o sea, oficialmente, y esto sí que se puede contar, de manera oficial, ese Fénix que hay en las redes sociales súper raro, súper extraño, súper cachas, que parece que se ha metido algún anabolizante. Yo creo que chupó los mocos verdes de las tortugas ninja, por eso está así. No. Ese no es oficial, es un fanart, pero que se asemeja mucho al estilo que vamos a ver en la película, en general, ¿eh? Ah, bueno, a ver. Bueno, solo nos queda esperar, si no es que no hay más. Sí, el tiempo. Que al final de las pintas es lo de menos, lo importante es el argumento. Sí. Yo personalmente final es eso. Importante. Pero igualmente yo me quedé un poco decepcionado al ver que no habría ningún mid clásico que no fuera Omega y tal. Un caballero de plata, algún nuevo espectro. Me decepciona bastante. Hombre, no te preocupes, ya lo sacarán. Abandonar la línea no lo van a abandonar. Al menos yo no creo que lo abandonen. Esto es totalmente subjetivo por mi parte, pero yo creo que los siguientes personajes saldrán como ha salido Mío de Papillón, como ha salido June, con ediciones limitadas y vía Tamashii Web, algún rollo de esto. Sí pienso que ya los mid regulares clásicos, salvo que sean reediciones de algo, o sea, que saquen otro personaje que ya habían sacado antes, un dorado o lo que fuera, salvo cosas así, yo creo que lo demás va a salir en tirada limitada. ¿Por qué? Porque son personajes minoritarios, no se van a vender en las cantidades que se venden los otros y por lo tanto tienen que subirle los precios y sacarlos de una manera muy controlada para que tengan, digamos, un mínimo de rentabilidad, porque esto es un negocio, o sea, esto no se hace por amor a los fans, sino se hace por sacar perras, punto. Ya, pero nos tendremos que esperar un año más para verlo. No sé, a lo mejor te pueden sorprender en cualquier momento, ¿eh? Han salido prototipos directamente. Yo no me cerraría a decir no van a sacar nada. Perfectamente te pueden llegar dentro de 3 meses y sacarte un... Ah, pero normalmente la Tamashii enseña siempre los modelos que se van a sacar al cabo del presente año. A veces tardan más. Hay prototipos que salen que no salen. Que pudimos ver la Tamashii el año pasado. Abel y otros personajes que dudo que los vea. Sí. O sea, que es que no. Yo simplemente te digo, o sea, a corto o mediano plazo te digo, no creo que salga ningún mid clásico. Pero te lo pueden sacar. En verano te pueden llegar y de repente sacarte una foto. Perfectamente. O sea, ya han salido personajes. Yo no tengo, por ejemplo, idea de que salieran las AMAS antes de que salieran las primeras. Sino que se anunció el cuerpo nuevo y luego salieron, al poco empezaron a verse ya los rumores y la salida de las primeras amazonas. Bueno, amazonas o caballeras, caballeros de plata. Entonces, no sé, yo tengo mis reparos. O sea, yo creo que te lo pueden sacar en cualquier momento. Así que tiempo al tiempo y a esperar. Como siempre. O sea, yo... Sí, es que, hay agua. Yo de Papillón, o sea, sí, la vimos en una Tamashii. Pero antes de la Tamashii, cuando se vieron, no había mucha noticia. De repente aparece. Pues todo lo mismo. A lo mejor están trabajando en un prototipo. Lo tienen ahí. A lo mejor lo quisieron traer a la Tamashii, pero no lo terminaron. Porque ahora mismo no es prioridad. Es decir, es lo que vuelve lo mismo. O sea, el Seiya de Omega lo venderán 20 veces mejor. El Seiya Sagitario 20 veces mejor que un personaje secundario de plata. Porque somos así de digamos que de simple, o sea, un caballero de oro siempre vende. Entonces ese caballero de oro venderá 20 veces más que cualquier secundario de Saint Seiya, porque es un caballero de oro. Claro, entonces lo que van a hacer es aprovechar esas figuras un poco fetiches y sacarlas con condiciones especiales. Uh-huh. Es que claro. Es así. Es que es la única manera que sea rentable, porque tú no puedes coger y gastarte todo lo que te cuesta sacar una sola figura, porque no es un molde que tú hagas y venga para adelante, que son un montón de moldes por cada pieza. Y llegar a decir, no, pues voy a vender en el mundo 1,000. Pues al menos 1,000 no les paga los costos de producción o no les saca a ellos la rentabilidad que ellos quieren por figura. Porque bueno, yo creo que un secundario de esto no creo que sean muchas más figuras las que se vendan en el mundo. Y siendo, digo mil, a lo mejor me estoy hasta pasando. Porque en medio de papillón siempre vendo como churros, pero no todo el mundo lo tiene. Y una de camaleón también. Y una de camaleón. Hombre, pero el tema de Yuna es porque varios mercados sí lo van a sacar. En México salía, en no sé China. Si... En Brasil. En China salía, es verdad. En Brasil. En Italia. Exactamente, en Italia... Y claro, ahí sí la vas a vender porque esa va a salir a 2 euros. Pero Miedo de Papillón, por ejemplo, no salió regular. Entonces esa se va a vender mucho menos. Sí, pero se la va a sacar, de todas maneras, pero se la va a sacar mucha más rentabilidad. Claro, claro, que no es lo mismo vender una figura que te va a costar a ti 60, 70, 80, 90 euros o 100, como la misma tenés, con una pasta, no sé por qué. La edición japonesa vale un pastón. Y que sacar una figura que te cueste 30, 40 euros. Eso no hay punto de comparación. Aunque ya una cosa digo clara, porque la gente todavía sigue con el concepto de Toys R Us y demás. O sea, cuando vas a comprarte una figura, prepara billetes, porque todos los nuevos están subiendo el precio, todos, y todos van un poquito más que el anterior. Y los mismos X le pasa lo mismo. El mismo Saga Spectro no eran 8.000 yenes, son un pastón. 80 euros. Son 80 euros y la gente los va a pagar que te cagas. ¿Pero por qué? ¿Por qué Saga? Y porque viene versión Spectrum. En cambio, si fuera un personaje secundario, que se Albiore, dicen, oh, 80 euros, Dios mío. Tal. Claro, es que no vas a comparar un Albiore con un Saga. El Saga, el Saka, Ayoro, todos estos son personajes fetiches, como los jugadores del Madrid o del Barça. Esos tipos venden, punto. Entonces, coño, Bandai está sacando de ahí todo lo que puede. Y nosotros no nos quejamos. No, pagamos y punto. Lo pagamos y punto. Por ellos los pagamos lo que sea. Frikis. Bueno, vamos a hacer la última pausa del Universo Saint Seiya y nos metemos con Omega, no solo con el análisis del último capítulo, sino con esa noticia del anuncio de Toy Animation diciendo que Saint Seiya es una de las series más rentables que tiene ahora mismo en parrilla. Así que ahora volvemos. ¡Qué triste! De los Caballeros del Zodíaco es inconmensurable, todo tiene cabida y el universo Saint Seiya es buena muestra de ello. A orillas del río, en una nebulosa de estrellas nacientes se forja la revista digital Mis Santos, donde encontrarás un gran compendio de información sobre el manga y anime de Saint Seiya, así como talleres, entrevistas, concursos y sorteos, reportajes, además de trabajos hechos por los fans. Contacta con nosotros a través de mis-santos@hotmail.es o en universosainseiya.com. Y en un sistema solar vibrante encontramos el mundo del Santuario de los Caballeros del Zodíaco, un juego de rol donde podrás convertirte en un santo protector de Atenea, en Guerrero Divino, Marina de Poseidón, Espectro de Hades, o ser un ángel al servicio de los dioses del Olimpo. ¿Serás digno de una armadura para defender tus ideales? ¿O tal vez sucumbirás a tus ambiciones personales? El foro de universosseinseiya.com está esperando guerreros como tú. ¡Este es mi verdadero cosmos! Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast. Un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado Saint Seiya y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universosaintseiya.com o en usspodcast@gmail.com. En Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos @universosaintseiya. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? ¡Qué lugar más siniestro! El hombre medusa. ¡Meteoro! ¡Prueba mis tentáculos! ¡Yo voy, Seiya! ¡Es inútil! ¡Ya es demasiado tarde! ¡Ataca, cadena! ¡Ven, deprisa! ¡Ataca, cadena! ¡Tú lo has querido! ¡Allá va un millón de voltios! ¡Retira la cadena! ¡Te vas a electrocutar! ¡No te preocupes! ¡Sigue sin mí! ¡No hagas tonterías, Shun! ¡A que te gusta! ¡Fuera, Meteoro! Bueno, pues ahora sí nos encontramos en la recta final del Universo Saint Seiya. Después de estos tres especiales que hemos tenido dedicados a los eventos de Caballeros del Zodíaco, toca meternos con Saint Seiya Omega. No meternos a insultar, sino hablar del tema. Y vamos a empezar con una noticia que ha salido hace bien poquito, que viene de Saint Seiya Foros, y es que según una estadística de Toei, parece ser que Saint Seiya, en este caso Saint Seiya Omega, está siendo una de las franquicias más rentables. De hecho, a ver, según pone la noticia, está en cuarto puesto a nivel nacional, detrás de Dragon Ball, Precure y One Piece. Y, Dragon Ball, Precure y One Piece, sí. Y luego, a nivel internacional, sube, creo que es hasta el tercer puesto. Bueno, en universosainsaya.com tenéis un detalle de de todo esto, ¿no? Incluyendo el gráfico. Y resulta curioso. Resulta curioso porque hace poco se veía por las redes sociales comentarios diciendo que Saint Seiya Omega no estaba gustando. Yo tengo mis pros y mis contras con respecto a esta noticia. Yo la tengo publicada como que Saint Seiya Omega está gustando en Japón, según la estadística de Toei, pero yo creo que el nombre de la noticia está mal. Sería que Saint Seiya Omega está siendo rentable a Toei según sus estadísticas. ¿Por qué? Lo hemos comentado antes con Salva. No es lo mismo producir una serie para televisión que te compre los derechos y emitirla semanalmente que hacer una serie para sacarla directamente en DVD. La repercusión de la serie en DVD, como fue Los Canvas, no ha sido tan grande como lo que está teniendo Omega, porque Omega llega a muchísimas más personas. Luego, hay otro hándicap también importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto lo han ido comentando en diversos foros de la red, y es que el nivel de calidad de Los Canvas no es el mismo que el de Saint Seiya Omega. Parece que Saint Seiya Omega está hecho por, y no me vais a decir que no ninguno, por becarios, ¿no? Por gente que tiene muy poca experiencia y que hacen a veces capítulos que son pues, para tirárselos a la cabeza, ¿no? Al mismo Toei, diseño, animación, guión, o sea, un trabajo, una mano de obra barata. Si tú tienes una mano de obra barata y luego encima tienes una repercusión mediática como es una televisión pública, pues, chico, siempre, quieras o no, Es fácil ver beneficio con esa maniobra. Claro, claro, claro. Y si tú, sin embargo, haces una producción muy pequeña que sacas directamente en DVD porque las televisiones no te la quieren comprar, como ha comentado antes Salva, y con un coste muy alto, no sale rentable. Con lo cual, no hay que confundir. La noticia no es que Saint Seiya Omega esté gustando, que puede ser que sí, porque si no, no tendría audiencia. No es que Saint Seiya esté gustando más que cualquier otra franquicia, que Los Canvas o incluso Hades, sino que llega a muchísima más gente, porque recordemos que con Hades fue lo mismo. Salió en DVD directamente. No se hizo para televisión. Y aún así tuvo una repercusión y un nivel de ventas brutal. Uy, pero eso es porque no esto, desde después de 15 años estamos esperando ver algo de Saint Seiya. Y eso es lógico y normal. Pues sí. Yo no sé si alguno de vosotros queréis hacer algún comentario al respecto sobre esta noticia. No, es que lo has explicado muy bien. Pero Juan sí quiere. Venga, sí, Juan. Es que esto volvemos siempre a lo mismo. O sea, siempre ha habido una rivalidad que no entiendo por qué entre Los Canvas y Omega. Y partiendo del formato, uno es en formato OVA y el otro es en formato capítulo, serie. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es decir, como bien ha comentado, el formato OVA, ¿cómo se lanzó o cómo se distribuyó de Los Canvas? Pues fue de la manera, yo creo que más torpe quizás que se pudo hacer. Es decir, la emitieron en un canal de pago, lo sacaban, creo que era... Ya no me acuerdo mucho, pero no sé si era cada mes o cada dos meses. Ahora ya, la verdad que mi Alzheimer está empezando a ser preocupante. Y luego se sacó a DVD, punto. En cambio, Omega, ¿qué? Se ha cogido y se ha metido a calzador. Es decir, la emitimos por televisión directamente. No parte de ningún manga, no parte de nada, de una base, sino que prácticamente se hizo todo improvisando y así ha salido, porque hay cosas que acertaron, cosas que no acertaron, y por desgracia fueron más los insabores que los aciertos, y se distribuyó de una manera masiva. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú pones una cosa de manera masiva, es más fácil que la gente le entre, que si tú la pones una cosa exclusiva, casi oculta, porque si tú no tenías el canal de pago, es como si aquí se emite por Gol Televisión, por cualquier canal de pago de las plataformas privadas, el resto de los mortales no nos vamos a enterar. O sea, aquí pasó lo mismo, se distribuyó exactamente igual que se distribuyen las grandes series en España por las páginas pirata y punto. O sea, gracias a las páginas piratas, el resto de los mortales podíamos ver de los canvas a tiempo. Entonces no se pueden comparar. Y luego el tema de la saga de Hades clásica, es que era la parte del anime que quedó, o sea, eso quedó pendiente, todo el mundo estábamos pendientes de eso. O sea, eso tenía que verse sí o sí. Entonces, claro. Ya, pero bueno, y que salió 15 años después, claro, de tener nada de noticias, de no tener ninguna noticia. Y luego que eso no estaba orientado para el público joven o masivo, sino eso estaba orientado más bien para el público de la vieja escuela de Saint Seiya, que se quedó con todo eso pendiente, tanto en Japón como fuera. Entonces, yo creo que son cosas que compararlas es un poco infantil. No, Omega es maravilloso porque tiene un triunfo y ha ido más que... No se pueden comparar. O sea, es que no se pueden comparar. Sí, y además lo que dice Carlos, con una mano de obra barata y torpe, pues cualquier cosa que consiga llegar a ser, pues tiene beneficio. Eso es como ahora mismo... ¿Por qué se están haciendo un montón de videojuegos en China? Porque sale más barato la mano de obra china de los programadores chinos que la mano de obra japonesa o americana o europea. Es decir, China puede producir videojuegos mucho más baratos que fuera. Pues aquí pasa lo mismo, que a lo mejor son equipos japoneses, sí, pero no son los mejores equipos japoneses, sino están utilizando equipos de lo más sencillito. ¿Y con el sonido capando? Maldito. Está claro. Maldita rata. Es que es lo mismo que pasa con la figura. Es decir, estamos hablando que esto no se hace por los fans, se hace por dinero. Sí, esto es por dinero. Yo he visto comentarios en las redes sociales que dicen, bueno, ¿y a mí qué más me da que Toy Animation pues diga que tiene más beneficios o no que con Saint Seiya Omega? Hombre, pues sí que te da. Igual que gente que contesta que tiene el lúcido comentario de Omega es una mierda. Vale, Omega es una mierda. ¿Y a mí qué me importa porque Omega es una mierda? Pues claro que te importa. Si te estás diciendo que Omega no te gusta y estás viendo que Omega le está dando beneficios, van a seguir produciendo Omega. Eso no. Entonces yo creo que te interesa igual que a ti que igual que a todos. A mí me interesa. Yo no porque critique Omega, pero a mí me interesa porque siguen haciendo cosas de Saint Seiya. Critico el trato que están teniendo con Omega. Yo no critico la serie en sí. Yo critico el trato que están teniendo con Omega. Porque son capaces de hacer cosas muy buenas y cosas tremendamente malas. Tremendamente malas. Y eso es gracias a la mano de obra barata. Es que es así. Yo te digo una cosa. Omega, si hubieran sido un poquito cucos, el único dinero que tienen que haber gastado es en guionistas. Sí, ya está. Porque si el guion es bueno, a ti te importa absolutamente nada que el capítulo se vea más feo o más bonito. A ti lo que te interesa es que la historia te transmita. Y quizás ahí fallaron, porque sí habían capítulos que, bueno, pues subían un poquito más el nivel del listón, pero han habido otros que lo han bajado hasta niveles insospechables, como aquel querido Escuadrón Hormiga que tanto le gusta aquí al compatriota. Me encanta, sueño todas las noches con él. Es que hay cosas que tú dices, pero por favor, o sea, ¿cómo pudieron hacer ese capítulo? O sea, para hacer ese capítulo, tío, o sea, directamente sáltatelo. Es que no aportaba absolutamente nada y todo lo que conseguía es desaportar a la serie. Gracias, sí, a Dios no aportaba beneficio. Aportaba beneficio. Mano, conjunto. El conjunto de la serie. Ya, pero bueno, ese capítulo lo metes como relleno. A ti te ha costado barato porque has cogido un equipo que ha cobrado barato por hacer ese capítulo. Porque eso, vamos a ver, los capítulos de Omega no lo hace solo un grupo de dibujantes. No, está claro. Son varios estudios, sí, pero es lo mismo los que se dedican a dibujar diferentes capítulos. Sí, pero es lo mismo que las películas de Asylum y todas estas productoras de serie B, niño, que, vamos a ver, las pelis son una reverenda mierda. Son una reverenda mierda, así de claro. Pero les sale rentable porque no les cuesta hacer un carajo, niño, ¿sabes? La ponen en cualquier videoclub, en cualquier mierda, y les sale algo de, por ejemplo, Sharknado. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto una película que se llama Sharknado. No, vale. Sí, bueno, he visto algo. Esa peli es una reverenda mierda, niño. Esa peli es mala, o sea, con ganas. Te ríes y tal. Y curiosamente fue un éxito que te cagas de taquilla. Hasta el punto de que la llegaron a... Bueno, de taquilla no, de audiencia, porque esa la sacaron por el canal Sci-Fi en Estados Unidos. Fue un éxito tremendo de audiencia, y lo que hicieron fue estrenarla en cine posteriormente. Pues se la pegó porque nadie fue a verla, porque ya la habían visto. Pero la cosa es que era una película tremendamente estúpida, niño, mal hecha, muy barata, pero que por alguna razón funcionó, tío. Pues con estas cosas, y esto se extrapola a todo este tipo de productos, tío. Si tú haces algo malo, bueno, no quiero decir malo tampoco, vamos a ver, si haces algo de una calidad mediocre, vamos a decir, mediocre en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido que se usa, sino en el buen sentido de no es ni bueno ni es malo, es y te costó hacerlo, pues puedes ver beneficios fácilmente. Claro. Lógico. Ahora, si tú haces una cosa como fue Waterworld, que en su época fue de las películas más costosas de la historia, y te la pegas en taquilla, duele. Pero que si Waterworld hubiese costado, yo qué sé, 3 millones de dólares, ¿sabes? Pues joder, fue un éxito, ¿sabes? Pero no fue el caso. O sea, es lo que hay. No, pero eso lo vemos en todo. O sea, sí, en antiguamente, todo. Antiguamente tú, ayer lo he hablado con un amigo, el mismo tema de los juguetes, ¿no? Tú coges un juguete antiguo y yo creo que todos recordamos que en nuestra casa quedó alguna pieza, una pistola, una mochila, una figura de un juguete que nos regalaron con 7 años o con 6 años y que estuvo en casa dando tumbos 10 años más, 12 años más, por ahí sueltas, que a lo mejor hasta la cogieron en algunos casos, como con nuestros compañeros Carlos o Salva, que la cogieron incluso hasta nuestros hijos y siguieron dando tumbos. Vete a hacer eso con un juguete nuevo. Sí, tío. Es imposible. O sea, eso te duran 6 meses, 1 año, 2 años y fuera. Juguete a la basura. Pues esto pasa lo mismo. Es decir, antes un anime, digamos que se intentaba pues darle un acabado, darle un mínimo, y ahora simplemente lo que se busca es la rentabilidad. Y si se tiene que bajar en calidad, pues se baja. Lo importante es que al final, pues, dé dinero. Pero eso pasa con todo, fíjate, ya pasamos al capítulo de Mega. Fijaos en Attack on Titan, tan comentado que nosotros tenemos un grupo de Facebook llamado Shingeki no Kojin. Dilo otra vez, tío, que mola. Shingeki no Kojin y o lo que sea, da igual, lo creé yo y no me acuerdo ni cómo se llama. que el tema está que empezó la serie pegando muy fuerte y luego empezó a meter algo de relleno y bajada de calidad total de una manera notable, pero en el guión, no técnicamente, o sea, en el guión es lo que decía justamente este hombre Cancer Sign, lo mismo, es decir, el guión sufre y el espectador sufre cuando lo ve, porque es la piedra el guión es la piedra angular de cualquier cosa, cualquier historia que tú quieras contar. Si ella falla, lo demás, por muy hecho que esté, falla todo. Así, claro. Por muy bien hecho y logrado que esté. Sí. No, y las películas lo ves. O sea, todas las películas actuales, ¿dónde fallan las películas actuales? En los puñeteros guiones. O sea, tenemos una capacidad de hacer visualmente lo que nos dé la gana. Pero lo que nos dé la gana. O sea, que tú quieres un dinosaurio rosa volando y propulsado por un jet, lo pones. Y queda que te cagas. Pero si no me argumentas el por qué está ahí, o me lo argumentas mal, ¿para qué coño me lo pone? ¿Qué? ¿Para vender televisiones en 3D? ¿Y gafitas? Que no es para otra cosa. ¿Qué? Bueno, vamos a pasar a resumir el capítulo de Mega. Vamos a hacer ya este último salto, porque bueno, viene un poco también en relación a todo lo que estamos comentando ahora. Se inicia el capítulo 78 con un nuevo arco argumental y con una serie de novedades. Así que si Pilar estás por ahí. De novedades, ¿eh? Novedades. Bueno, si quieres, va a ser todo muy resumido, ¿vale? Bueno. Primero la intro. Exacto. Y después el capítulo. Vale. Porque el capítulo tampoco tiene mucha chicha. Vale, fin. Venga, ya vámonos. No, ya. Vale, fin. Se acabó. Encima que me gusta cómo se llaman las puertas y todo, chicos. Si no, eso es que tiene historia, ¿eh? Eso está muy bien. Es que Carlos dijo que es muy resumido. Pues venga, fin y vámonos. Venga, Pilar, empieza con la intro. ¿Eh? La intro. ¿Qué con la intro? Espérate. Pues la intro empezó. ¿En qué página estaba? Espera. Espérate. Empezó. Pasando páginas del guión. Esto está en la página. Bueno, empezamos con la nueva intro que ha creado el grupo de. Un grupo es un grupo de chicas, es la primera vez que Saint Seiya, un grupo de mujeres se encargan de la intro. Es una intro, el grupo se llama Cynthia, si no recuerdo mal, y el nombre de la canción, espérate un momentito que esto sí que lo tengo que buscar, porque yo de cabeza no me acuerdo, y el nombre de la canción, vale, se llama Flashes Rope, o bueno, Flashes Rope, punto pelota. Cuerdas de luz. Bueno, lo que sea. Vale, lo que sea. Lo que sí podemos ver son cosas muy llamativas en esta introducción. Vemos una nueva evolución de la armadura de Sagitario. Vemos la armadura, lo que parece ser la armadura divina de Pegaso también. Vemos que los protagonistas clásicos, los de toda la vida, toman cierta relevancia durante toda la intro. Podemos ver una mezcla entre Marvel, Dragon Ball y Saint Seiya, ¿no? En una escena donde aparecen los Caballeros de Acero volando. Vemos a Jaúdul Unicornio también en esa introducción. Vemos la armadura de Palas. Ya se revela que Subaru va a ser el enemigo definitivo. Y no con mucha sutileza, por cierto. Y no con mucha sutileza, no. Sino que se lo ponen a saco. Que se va a llamar... ¿Es Urán? No, Saturno. Saturno. Saturno creo que se va a llamar. Yo no sé por qué escogen nombres romanos cuando deberían de coger nombres griegos, pero bueno. Y yo no sé, ¿alguna cosa más que tengáis que destacar de esta introducción? La armadura de Palas también aparece. Sí. Muy, muy buena, por cierto. La armadura de Palas y de Atenea. Que al menos la de Atenea la han respetado y es la misma de siempre. Y la de Palas es como un reflejo oscuro de la de Atenea. Prácticamente iguales, pero con detalles. Pero, si yo digo una cosa, pero si yo lo que he dicho antes, lo decía antes fuera de micro. Si Saint Seiya Omega dura 2 temporadas más... van a morir al tema clásico. Fijaros en la evolución de la armadura de Sagitario. Sí, cada vez, poquito a poco. En vez de ir para adelante, van para atrás. Sí, como lo de la paciencia y salivita, ¿no? Lo bueno. Aunque la armadura es divina, entre comillas, del Pegaso, lo único que te provoca es risa, tío. Sí, parece que en cualquier momento va a ser. Y también bastante gracioso el cambio que hay entre la armadura de Sagitario tipo látex y la nueva versión de la de Sagitario, que simplemente lo que hace ella es coger, quitarse la bufanda y hay cortinilla de abajo hacia arriba, ¡rup! Y ala, ya está, la nueva versión. Ala, campeón, campeón. No, eso es una metáfora de que en esta segunda temporada o lo que sea, va a cambiar. Va a haber una evolución. Va a despertar a Omega. No seamos tan literales, por favor. Tengamos una evolución o una involución. Involución, sí. Porque van para atrás. Es para atrás, ¿eh? Y por cierto, que nos estamos olvidando. La cola del dragón. Y no es una peli porno. ¿Por qué? O sea, ya me quedó claro que este tipo es el nuevo Shun. Déjalo estar, no hace falta que me lo remarques más. Shunilla. No, de la armadura del dragón Omega sale un latido. Del escudo. ¿A quién coño se le ocurrió eso? O sea, yo quiero que me lo expliquen. ¿Quién fue el ideólogo que fumó un peta al revés, así por la parte encendida, y se le ocurrió eso? No, si lo que está claro es que los que diseñan las armaduras de Omega no son el mismo, porque hay armaduras que están muy bien hechas. Por ejemplo, la de Ki del Fénix no se ha tocado para nada. La armadura es que ahí de no hubo huevos, tío. Armaduras, no hubo huevos. O sea, aquí no tienen huevos de nada. Las armaduras de algunos palasianos, la nueva armadura de Sagitario, yo qué sé, vemos la armadura de Libra que ha cambiado también para mejor, porque sí. Ha cambiado para mejor, uh-huh. No sé, y luego vemos cosas como lo del cisne, vemos cosas como... Sí. La Andrómeda. Yo qué sé, la Andrómeda. Luego también vemos... La armadura de los altos palasianos, que son como... luego vemos cosas como la armadura de acero, que luego lo comentaremos, la armadura de acero de Jekyll y del Oso, que tenía las sombreras tipo... manga, ahora las tiene tipo anime, pero bueno. No sé quién diseña las armaduras, pero vamos. Yo creo que son unos cuantos, la mitad están fumando por razón una habitación y la otra mitad está trabajando lo que tienen que trabajar. Oíste, yo creo que se lo juegan como en el bingo, meten el diseño de una bolita, le dan vueltita, ¿no? Baja, el 78, esa es anime clásico. Está bueno. Quiero, siguiente armadura. Retrato robot. Sí, retrato quiero robot. Remarcar. Bueno, tú primero. No, digo tú. Yo solo quería decir eso. Lo hacen como un retrato robot, igual. Vale, van poniendo Me estaba viendo la intro y remarcar un pequeño detalle que es como un pequeño homenaje al Pegasus Fantasy. Hay un momento en que se ve a Siryu, a Kiki y a Fudo haciendo la exclamación de Atenea y justo después aparece una escena de unos cuantos rayos de colores en los cuales se van subiendo los caballeros de bronce. Y eso recuerda mucho a la escena final del Pegasus uh-huh. Fantasy, pero no sé si era al revés o tal, pero es clavadito. Sí, esa es la parte final, sí. Y luego, la música, a mí no me acaba de llenar, no sé si es que solo la he escuchado 3 o 4 veces, pero no me acaba a mí de llenar, ¿no? No me acaba de imprimir esa fuerza como tenía, por ejemplo, el Pegasus Fantasy, aunque sea versión Omega de la primera temporada, o este, o esta última versión que teníamos también, no estaba nada mal. Y esta, no sé, no, yo creo que es el cambio también que hace que no la vea de la misma manera. No sé qué vosotros, qué pensáis vosotros de esta introducción. Que ha perdido, de la música. Que ha perdido fuerza total. O sea, han ido de más a menos. Las primeras intros eran muy fuertes y ahora van como más... Sí, muy rockera, muy tal, pero no aporta mucho. No tenían que ser mujeres, claro. Yo me esperaría a la versión extendida antes de emitir cualquier juicio. A mí me gusta, personalmente. Tú sí porque eres rebelde. Y, metal, tío, es el futuro. Y por último, el diseño que tiene Subaru, ya siendo Dios y tal, es como una mezcla entre Abel, Hades y... Maradona. No, Lucifer. Hoy. Uy. Hoy. No me toques a David Bowie, tonto. Bueno, ahora ya sí. Parece que no, pero nos hemos quedado con la intro. Me gustaría que Pilar resumiera ya el capítulo 78. Venga, vamos a ILU. Bueno. Oye. Bueno, el capítulo de Omega número 78, que tiene el título En el inicio de la batalla final, vayan con la diosa del destino. Bueno, pues vemos cómo ya por fin llegan todos al castillo. Y como no, Iki hace su despliegue de poder y abre camino. Pero Integra le sigue porque no se fía del mal que hay ahí dentro. O sea, de Iki. Sí, de Iki. Bueno, en la retaguardia se queda Shaina, Ichi, Nachi, Van y los antiguos caballeros de acero. Ahí haciendo se queda. Lo que hacen siempre, vamos. Dando patadas y lo que sea. Bueno. ¿Estás nombrando mascotas o qué? Sí. Bueno, al final los altos palacianos, ya entre ellos, revelan de que Pala es solo un pequeño peón para traer a Atenea, y después de esa batalla pues llegará su verdadero señor. Dentro ya del palacio pues se encuentra con cuatro puertas o cuatro arcos de distinto color, donde allí los recibe Europa de nuevo. Bueno, son cuatro puertas, las describo algo rapidito o paso. Muy rápido. Venga, pues la primera es la azul, camino de Alfheimheim, oficio de los dioses. La segunda es la amarilla, el camino de Niflheim, el camino del intervalo entre el tiempo y el espacio. La puerta 3 es la roja, el camino de Doveru, algo así, camino de la gran prueba. Y la puerta verde, la cuarta, es el camino de Vananheim, camino del fin del mundo. Bueno, después de mucho hablar, Europa reclama a Atenea que todo lo que está pasando es por culpa de ella y se atreve a atacarla. Pero bueno, los caballeros reaccionan y Subaru golpea a Europa. Te ríes. ¿Ya está? No, ¿está? No. Es que me acuerdo del capítulo y me río. Venga, déjala terminar. Venga, luego te ríes. Bueno, no he hecho una intento, joder, coño. Pues ¡Aguanta! Bueno, ya estoy terminando. Bueno, al final todos los caballeros deciden dividirse en cuatro grupos que van por cada puerta, ¿no? El primer grupo sería Kogasoma, Yuna y Andrómeda. Un segundo grupo sería Eden, Subaru, Haruto y Yoga. El tercer grupo, Ryuhu y Siryu. O sea, que sería papi e hijo, pues tienen que ir hablando de sus cosas y ponerse al día. Y la cuarta puerta o cuarto grupo sería Harbinger, Fudo, Kiki, Seiya y Atenea. Y bueno, lo único, al final ya podemos ver el capítulo que un palaciano pues ya está esperando la primera puerta a los caballeros que entraron por la puerta número uno, la azul. ¡Din, din, din! Hasta aquí podemos leer. Y hasta aquí podemos leer. Y se repite otra vez las 12 esto, casas, qué cosa, ¿eh? A mí me hace gracia en esto de las puertas cuando me están entrando y va Ryuhu solo. Sí. Y dice Seiya, los caballeros de oro tenemos que quedarnos con Atenea. Anda, Siryu, vete tú. Sí, claro. Sí. Que tengas una armadura de oro. Claro. Es un detalle curioso, ¿eh? Me reí con este. O sea, que todavía no lo consideran como caballero de oro, ¿no? No, es que como la armadura de oro perdió parte del casco, entonces ya no está perdió entera, entonces no es caballero entero. Blanco, perdió brillo, ¿no? Perdió brillo y ya no es caballero de oro. Es plata teñida, es una cosa que parece pero no es. Y luego hay otra escena también que me gustó, que fue cuando está Europa paleando a los caballeros de bronce, que va Sun a ayudar y creo que es Yoga. Yoga, creo que le dice, o Sirius le dice, déjalos, que maduren, que maduren. ¡Claro! Sí. Así como van a aprender, ¿eh? A palos, ¿eh? Palos. Así como aprender. Pero ¿qué hacemos después? Después nos dividimos y los acompañamos para cuidarlos y tal. Sí. La cosa es que cojan goma primero, ya si eso después... Me imagino que cuando se vayan a enfrentar al siguiente enemigo, Sun será, pues nada, chicos, venga, denle. A mí lo que me hizo gracia fue el grupo donde va Subaru, lo acompañan los caballeros más serios, o sea, Yoga, el Haruto y Eden. Y Eden. Se va es a aburrir que, tanto. Bueno, tanto Eden como Kiki ya están muy desconfiados de quién es y de quién puede ser. Entonces, pues yo ya, tío, desde el principio del capítulo ya me estuve riendo. Yo cuando veo a todos estos ahí reunidos, delante de la puerta, que no se atreven a avanzar porque no saben cómo es por dentro y podrían morir, yo en plan, ahí están los caballeros zodiacos, valientes defensores. O sea, los caballeros de bronce que fueron capaces de atravesar las 12 casas. Sí, enfrentándose a los 12 caballeros más poderosos de la orden, que se metieron después de la batalla de Asgard, sí, que fueron por caminos separados, que tampoco sabían lo que les iba a venir, sí, se metieron por un pozo para ir al reino del Poseidón, que tampoco sabía dónde le iba a llevar. Pero cuidado, nos encontramos con una casa que no conocemos. Estos son palabras mayores, tío. ¿Esto un plan? Claro, porque es allanamiento moral. Sí. Pero Rip, cuéntalo de la puerta. Es que eso es lo mejor, tío. O sea, eso pasa justo después. Aparece el Haruto como hace él, o sea, plan ninja, plan ¡sim! Y aparece. Y salta. No, he estado explorando los alrededores y solo hay un camino para acceder hacia adentro. A través de esta puerta que tenemos delante. No de las otras dos que están al lado. La que tenemos delante. Este es el único acceso. Y las demás ventanas que están por todo este palacio, no, por ahí no podemos entrar. Por la puerta. ¿Por qué? Porque somos caballeros y somos gente educada. Primero vamos a tocar la puerta y cuando toquemos la puerta, venga, ya está, Iki, ya está, ya. Ya claro, eso la fue, puerta. ¿Y qué hizo Iki? Tocar la puerta. Tocar la puerta, de su manera. Sí. Se mete para adentro y salta la íntegra. Niña, pide permiso para ser la primera de enterar. Bueno, la primera no eres. La primera no eres el entrar. Pero yo te dejo que vayas, tú vete. Que ya si eso, vamos nosotros después. Pero, y lo que más gracia me hace es que cuando llegan al pie de Europa resulta que está en un sitio que no tiene tejado, tío. O sea, está al aire, no, pero tiene una especie de barrera, ¿eh? Eso lo tendrá, sí. ¿Eh? Sí, tiene una barrera. Además, me acordé de ti, Rip. Me acordé de ti porque me esperaba este tipo de frase y se ve todo el rato una especie de barrera protectora. Que de todo, es alrededor de él. Que de todas maneras, no. La escena también fue bastante estúpida. En plan, vamos a ver, somos un huevo de caballeros de bronce aquí, un huevo de caballeros de oro y este un papa frita. Lo cogemos, le partimos la boca, le sacamos la información que queremos y adelante. Va a ser. No hay que hable. No. Es que tienen que crecer. Déjalos que maduren. Déjalo que maduren, ese era el hate. No, pero bueno, la reprimenda que le pega Europa a Atenea no está mal, ¿eh? Que yo, de todas formas, no sé por qué quiere calentarles. Porque llega un momento que dice, es que lo que él quiere es hacernos enfadar. Sí, yo no sé qué objetivo tenía el hacerles enfadar cuando luego iba a entrar cada uno por una puerta. ¿Qué problema? O sea, es que es tan sin sentido que ocurra eso, tío, que como... Pero vamos a ver. Pero bueno, los argumentos que pone Europa encima de la mesa, bueno, son lógicos, los argumentos, ¿eh? Son lógicos. Sí, lo que no es lógico es el escenario en que los da, tío. O sea, este tipo salió por patas. En cuanto los vio aparecer, cuando lo del muro este del... Bueno, muro, la puerta, el portal este del tiempo, porque salió por patas y ahora les aparece delante. Criticándolos, riéndose de ellos en la cara y tú. ¿Y todo ese miedo dónde se fue, campeón? Que además, yo lo digo, yo soy Atenea y digo, prendedlo, niño, pero vamos a vos de ellas, prendedlo y sacar la información. Joder, que somos un huevo más que él. Y es el puto además, Europa de Lady Gaga, que este hombre no es nada. Fíjate, son 200 caballeros de oro contra un pringado de segundo nivel. Que sí, bueno, que 200, ese tío tiene pinta de ser más fuerte de lo normal. 7 nada más. Por bueno. Dicho. Y básicamente eso fue todo el capítulo. Y me reí. Me reí. Yo creo que en ninguna batalla, en ninguna saga, ha habido tantos caballeros de oro, excepto la del santuario, obviamente. En todas las demás, yo creo que ha habido menos que ahora, ¿eh? Hombre, al menos juntos. Esta es la primera vez que van en grupo. Es la primera vez. Normalmente no van tan en grupo. De hecho, tienen prohibido salir del santuario. Ahora el santuario, cualquiera que quiera aprovechar para robar. Es que, claro, es que tienen prohibido salir del santuario por la sencilla razón de que el santuario es digamos, el eje de la protección de Atenea en la Tierra y tienen que protegerlo. De hecho, Atenea tampoco podría salir del santuario en caso de batalla, ¿no? Pero bueno, aquí ha decidido salir y se lleva a todos. El santuario está desprotegido. ¡Yuhu! Pero bueno. ¡Yuhu! Pero cada uno con sus caballeros de oro hace lo que quiera. Y se nos olvida también los paliquitos de siempre de esta mujer de palas con el oro, que no lo vais a creer, pero lo que quiere es que aparezca su hermana de una vez, porque quiere verla ya. Nunca antes había dicho. Pero se lo lleva diciendo todo. Es que nótese la ironía en mis palabras, niño, como un... Joder, niño, vete a un diálogo más que esa puta mierda. Lleva así, ¿cuántos capítulos? ¿20 y tantos? Coñazo, ¿qué crees que es una puta vez, joder? Sí, y el titán siempre dice, voy, mata a los caballeros de oro y tráeme a mi hermana. Voy, pero nunca va. Voy, es que es cosa del tiempo, es una perspectiva. Exacto. Es una cuestión del tiempo relativo, tú sabes lo que es eso. Y, pero ya se ha dicho, ya, los altos palaceros ya han dicho abiertamente de que, sí, que van a Pilinfan lo que le pase a Palas, porque Palas morirá al final. Y lo que yo os decía, al final... Titán, por el cariño que le ha cogido a Palas, traicionará al plan que tienen los palacianos. Va a ser. Y ellos lo ven venir, además. Sí, lo ven venir. Que, por cierto, yo ya no lo entiendo, tío. Si trabajan para otro tipo, ¿por qué se hacen llamar los palacianos? ¿Y por qué no directamente trabajan para ese tipo y le den por culo a Palas? Porque ese tipo es la reencarnación. Es que si amenazas la Tierra, Atenea va a venir igual. Que no pasa nada. Yo creo así en coña que lo que quieren es el santuario. Por eso han hecho que se vinieran todos. Sí, ¿no? Que no les gusta la casa que tienen ahora. Claro. Está madre, por cierto. Con sus ventanitas por las que se podría entrar, lo dejo caer. Sí, pero es que el problema es que la casa está embargada. El banco se la llevó y entonces ellos están buscando pues ocupar otra casa. Ahora, en serio, sí, es verdad que técnicamente ha sido un tanto irregular. Ha habido dibujos que han estado bien, animaciones que han estado bien, pero luego han habido otras que son más... Sobre todo en los planos de cuerpo entero y cosas así, se nota bastante dejadez. Pero ya en primeros planos, sobre todo en la cara de Europa, se nota que se han esmerado en algunos. Sobre todo también se ve cuando Seiya se enfada. Sí. Eso también está bien. Tiene cositas buenas. Es un capítulo que le han sobrado 15 minutos... prácticamente, que podía haber sido mucho más rápido, pero bueno, es un capítulo que tampoco se le puede sacar mucho jugo porque tampoco descubre nada nuevo. Pero bueno, es lo que nos reímos, ¿eh? Eso sí, bueno, es lo que te reíste tú. Pero, bueno, Juan, ¿quieres comentar tú dos cosas? Que luego quiero saber la opinión de Pilar, que siempre está callada. No, yo solo quiero comentar el punto de vista técnico del dibujo. Los planos generales, siempre lo hemos comentado, yo siempre he insistido en este punto. Omega, en los planos generales, siempre ha pecado. Es decir, cuando hacen un plano general, es un plano donde se vean los cuerpos enteros o de lejos, los personajes están dibujados muy toscamente, con líneas muy básicas, sin detalle ninguno, sin rostros ni nada, sino como muy, muy infantil. Y segundo, en el tema del rostro de Europa, me llamó la atención el parecido que tenía con algunos rasgos de los canvas. Es decir, la boca de Europa me recordaba muchísimo a la boca de personajes como Manigoldo. Incluso hasta el sombreado y todo era muy, muy al estilo de los Canvas. El rostro de Europa. Pero por eso te digo, fue un tanto irregular por eso. Estuvo bien eso. Tal. La música estuvo bien, tuvo un par de momentos inspirados. Sobre todo cuando Atenea se pone toda perruca. Toda perruca. Perría. Toda perruca. Pero por lo demás ya está, ¿no? La misma historia de siempre, que es aquellos conspirando por detrás, aquella que si quiere ver a su tal, Haruto diciendo tonterías. Pues vamos a dejar que sea Pilar la que dé ya la última pincelada a este capítulo, sí, a este punto, el punto final a este capítulo. Venga. Bueno, pues ya muchos más o menos sabrán que voy a decir que me gusta, pero este me ha gustado especialmente bastante más. Aparte de que, bueno, los caballeros se tengan que separar y que esa bobería de las casitas las pinto de varios colores, pero bueno. Las puertas, ¿no? Es verdad. Pero bueno. Me ha parecido que el dibujo ha mejorado bastante. Sobre todo el color de las armaduras de oro, el brillo. Que antes, en los capítulos anteriores, ha tenido como un brillo apagado. La armadura de Fénix me ha gustado, otra vez ha mejorado mucho también. El rostro de Atenea, no sé si es por el enfado que tenía o la impotencia de no darle dos hostias a Europa, pero se ha deformado un poco. El argumento, otra vez, a mí por lo menos, me lleva a esperar más del próximo capítulo. No me he reído, como dice Ri por ahí. Ya. No me he reído de, me he reído con. Ah, o sea que te reíste. Con ellos. Porque me ha gustado, me he reído con ellos. Hay cosas que me parecieron graciosas, como que Shun iba a defender a los pobres chicos, pero que no, el otro caballero dice que no, déjalos que ellos espabilen. Pues bueno, me ha parecido un momento divertido. Y el momento también que Siryu entra con Rijo a ese pequeño portal y dice, bueno, un padre y un hijo siempre tienen que tener su momento de intimidad. Mm. Tú tienes la cantidad de cosas que puedes sacar de ahí, ¿eh? Bueno, Ryujo, ¿ya has estado con alguna chica? Y después, papi, te enseño el látigo, papi. Pero bueno, me ha gustado mucho. Qué raro. Bueno. Ha sido un capítulo de transición también y que, bueno, ha dado lugar a que el otro equipo de dibujantes pudieran terminar el capítulo. El bueno, ¿no? Siguiente, pero bueno, sí, el bueno. El bueno. Deja ver. Bueno, pues... Una cosa que sí es verdad que no había, que se comentó muy por encima antes, la manía con meter a dioses romanos ahora, que en el fondo son los mismos que los griegos, pero con otros nombres. Claro, Saturno, que además queda súper claro porque resulta que Europa es un satélite de Saturno, pero yo lo dejo caer. Yo diría que porque Kurumada tiene pensado hacer, bueno, ya tenía esto del Cronos, el Next Dimension, y para no, digamos, chafarle algo así, decidieron poner Saturno. Sí, tiene que ser algo de eso, además, me huele mal, ¿no? Me huele mal porque Kurumada siempre que quiso empezar y terminar con Cronos, uh-huh. Y como este Saturno digan que sea el equivalente a Cronos, se acabó Saint Seiya. ¿Tú sabes por qué? Porque los guionistas de Omega están en la luna de Saturno. Tiene sentido. Por ahí a la derecha. O sea, dice, ¿qué nombre le ponemos malo? Joder, si lo Saturno. Tenemos enfrente. Saturno. Claro, tío. Más claro el agua. Y la escena final de que se están pegando, de la intro, que se está pegando Koga y el otro, se toma Saturno ahí de fondo. Más claro. Sí, más claro el agua. ¿Quién dice? Que yo le diría que eso es un spoiler como un castillo, pero... Ya, pero bueno. La verdad es que esta intro ha adelantado muchas cosas, la verdad. Como todas las intros de una serie, siempre tiene que ponerte algo para que tú tengas un enganche y puedas verla. No es el final ni el giro final, coño. ¿No? Esa es la cosa. ¿Verdad? Ya sabemos de una sola tajada que Koga se pone en armadura divina... Y se va a fajar con el Saturno este o con la madre que los parió a todos. Está contando de qué va. Y encima, el primer capítulo se pone en los altos palacenos a spoilear. No. Ustedes saben que la pava esta solo va a durar medio asalto y que después viene lo bueno. Tendría que cargarse. Y que tienen un señor aparte. Es que el equivalente en la serie clásica hubiese sido a poner que cuando sale el patriarca en la intro del Pegasus Fantasy, primero sale como Saga, después se pone la armadura de Géminis, sí. Y después te pone encima toda la pinta del patriarca. Que se quite el casco y veas detrás de Arles. Sí, es el equivalente, Saga. Tío, es el equivalente. O sea, es que es un spoiler, pero en grado superlativo. Sí, tío. Oh, qué bonito te ha quedado eso, es superlativo. Superlativo. Ha sido una hipérbole. Es una hipérbole. Es que encima parecéis listos, ¿no? Es que encima queda bien. que quede. Bueno, vamos a zanjar aquí el programa, esta edición del Universo Saint Seiya. Ya hemos visto que de este capítulo no se podía sacar mucho. Hemos sacado casi más de la intro que del capítulo en sí. Pero bueno, yo creo que era lo más esperado, no el capítulo, sino el opening. Y nada, ha sido un programa un tanto raro, un tanto especial, dedicado a muchos eventos de Saint Seiya. Ha sido un programa superlativo. Superlativo. Y nada más, solo decir que Subaru, si no se transforma en Dios y nos lo permite, nos escucharemos la próxima semana en una nueva edición del Universo Saint Seiya. Así que muchas gracias por estar ahí y un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Besos, besos. www.saintseiya.com.es es un blog creado por Cancer Saint para la publicación de su increíble colección vintage o Myth Cloth, de la misma manera que sus trabajos custom y reparación de diferentes tipos de figuras. Como no, también podremos encontrar noticias, curiosidades, descargas y un gran surtido de fotografías relacionadas con el merchandising que todo coleccionista aficionado a Saint Seiya no se debe perder. SaintSeiya.com.es colabora con el podcast USS en la difusión de Saint Seiya para que los caballeros del Zodíaco alcancen el último cosmos. Recuerda www.saintseiya.com.es.